Bienvenido. ¿Qué es en el fondo actuar sino mentir? ¿Y qué es actuar bien sino mentir convencido? ¿Qué tal? Muy buenas lunas. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes en esta noche de viernes 11 de junio del año 2021. Me da un gusto enorme el día de hoy, y esto que pronuncié al principio es una frase muy conocida dentro del mundo de la actuación y del cine. La dijo el señor Sir Laurence Olivier, actor, director y productor británico, que por ahí de los años de 1950 fue un reconocidísimo personaje británico. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema bastante padrísimo. La verdad es que es muy interesante lo que vamos a contar el día de hoy, porque vamos a hablar acerca de todos estos seriales de cine que fueron los primeros en la pantalla grande allá en el siglo pasado, donde nuestros invitados estuvieron presentes en el estreno del cine en el mundo, los cuales presento en este momento. Me da muchísimo gusto y un verdadero placer presentarles a todos ustedes a una persona muy culta que sabe bastante y que es por eso que forma parte del repertorio de Arkham. Mi querido Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Uriel? Buenas noches a todos. Pues no somos tan viejos, pero no nos dábamos en todos los estrenos anteriores, pero conocemos un poquito. Eso es lo Pero aquí importante, ¿no? estamos. Qué bueno, me da muchísimo gusto. También tenemos a la persona más longeva del repertorio de Arkham y es nuestro vampiro de cabecera, el señor Darius. ¿Cómo estás? Muy bien, estimado Uriel. Dark Knight, ¿cómo están? Muy buenas lunas a todos los que nos escuchen. Muy Y bien, aquí y estamos. muchísimas gracias, Darius, por tu presencia y tus aportes. Como siempre, muy buenos aquí en Arkham. También tenemos ni más ni menos que al comiquero favorito de todos, Marvelita de corazón, el joven Rodo, ¿cómo estás? Pero DC de Closetano, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Damay, Darius, Uri. Un saludo a todo nuestro auditorio. Aquí andamos también para lo que se tenga que comentar de cómics. Haremos nuestra aportación con todo gusto. Muchísimas gracias, Rodo. Les agradezco mucho a los tres. El día de hoy está ausente el joven Humbert. No debe tardar mucho en hacer su aparición. Tuvo algún tipo de situación y va a llegar en unos minutos más. Así que bueno, pues también lo estamos esperando. Me voy súper, súper, súper mega rápido con las efemérides que ya me reclamaron que hace 2 semanas no hubo. Entonces, varias personas ya me estuvieron diciendo que por qué. Bueno, no hubo programa porque estuvimos haciendo algunos ajustes y es el por eso que no hubo programa. Pero ahora ya regresamos, vamos a dar las efemérides de la primera quincena de junio lo más rápido que pueda y continuamos con el tema del día de hoy. Bueno, pues todo el mes de junio es el mes de la esterilidad, un mes en el que se lucha contra todos los prejuicios que existen con respecto a esta materia. Todo el mes de junio es el mes de la esterilidad. También el día primero les va a dar mucho gusto a mis invitados que están aquí con nosotros, que forman parte de Arkham, porque el 1 de junio seguramente todos celebraron el Día de la Leche. Fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. También el 1 de julio es algo que yo intento hacer cada vez que hablo con mis invitados, ya sea por WhatsApp o por teléfono, o aquí en el programa siempre intento decirles algo agradable y justamente el 1 de junio se celebra el día de decir algo agradable. Es una fecha especial que se celebra con el objetivo de hacer que el mundo sea un lugar más amigable. Espero que lo podamos lograr. Y también el 1 de julio se celebra el Día Mundial de las Madres y los Padres. La Asamblea General de las Naciones Unidas resolvió el 1 de junio, pues ahora sí que honrar el trabajo y su labor de los padres y las madres en todo el mundo. El 1 de junio se estrena también en 1990 una película que estoy seguro que todos ustedes van a recordar. En su versión original se llama Total Recall, así se llamó en su versión original. Aquí en México la conocimos como El Vengador del Futuro, dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Buena película, ¿no, muchachos? Es Así es, clásico. ¿cómo olvidar esas caras de Schwarzenegger cuando se empezaba a quedar sin aire en Marte? Y filmada aquí en Claro. México. Así es, y se filmó aquí en México, en el metro de la Ciudad de México. De hecho, hasta hace unos años todavía existía la misma publicidad afuera del metro que se grabó. Ahora creo que ya la cambiaron y ya renovaron, pero sí fue aquí en México, ¿no? Muy Fíjate bien. que de eso, Y esa perdón. esa super escena también de cuando se está con el disfraz de la señora y se le traba como que el disfraz y como durante 5 minutos empezaba a decir 12 semanas. Ajá, es que estuvo muy Sí, larga la gorda. claro. Estuvo muy Muy buena, ¿no? buena Claro. película. La verdad, esa es mejor que la adaptación Que que el hicieron con remake. este Colin Farrell. Esa Ah, nueva. sí, claro, por Sí, supuesto. Está mejor definitivamente. la de Schwarzenegger, ¿no? Sí, mucho Sí, mejor. mucho mejor que la nueva o la más moderna. También el día 2 de junio se celebra el día de salir de la oficina más temprano. La experta en productividad laboral Laura Stack creó el Día Nacional de Salir Temprano de la Oficina con el objeto de este día para salir temprano y dejar todos los pendientes sin terminar. Dijo que esto era bastante, pero bastante bueno para la condición humana y para la productividad del trabajo. También el día 2 de junio se celebra el Día Mundial del Corredor. Todos los que corren, un saludo a todos ustedes. También el día 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, gracias a un decreto de la ONU proclamado en el año 2018. Se celebra el día 3 de junio el Día Mundial de la Bicicleta. Y el día 3 se celebra el aniversario de Sega. Fue fundada por los empresarios estadounidenses Martin Bromley y Richard Stewart. Bueno, creo que todos jugamos un juego de Sega, por lo menos en los 90, ¿no? Claro que sí, cómo olvidar a Sonic. Claro, el Creo personaje yo que creo que de los el de más. Sonic y la superadaptación de el arcade de Altered Beast. Ah, claro. Ándale, sí, Sí, ese. claro. Power Up. El Power Up, claro. Muy bueno. También el día 3, pero de 1924, 3 de junio de 1924, fallece el señor Franz Kafka, escritor checo que escribió en alemán su obra más importante, que se considera de gran influencia en la literatura del siglo XX, es La Metamorfosis. También un día 3 de junio, pero del año 2004, se estrena en todos los cines Harry Potter y el prisionero de Azkaban, dirigida por Alfonso Cuarón y, bueno, protagonizada por Daniel Radcliffe. La tercera, ¿no, Rodo? ¿Es la tercera esta o qué? Así es Es la la tercera. tercera. Y Correcto. es la que hizo este Cuarón, ¿no? Así es. Así es. Así Ajá. es. Fíjate que para mí, por el tema de los viajes en el tiempo, es Sí. la que más me gusta. Ah, ¿a poco? Ajá. De hecho, se considera entre los fans de Harry Potter como de las mejores, si no es que la mejor. Curiosamente, a mí me gusta más la que sigue, la del cáliz El de de fuego. fuego. Ajá. Pero es muy buena novela también. Desafortunadamente, en la película se pierden muchas cosas importantes, Claro. como por ejemplo está el enorme detalle que presentan hasta unas películas más adelante de cómo es que precisamente el papá de Harry junto con sus compañeros maltrataban a Snape. Y de ahí Ah, es sí, que tú claro. entiendes el odio que tiene Snape Sí, hacia Harry es, Potter. eso es cierto, ¿eh? Y nunca lo pusieron eso en la película. Perfecto. Sí, pues sí. No, y además creo que todas, bueno, la última, la verdad, ya platicaremos algún día de Harry Potter, la verdad, a mí no me gustó la última película, pero creo que en toda la saga creo que estuvo bastante bien en el cine. También el día 4 de Eso junio, recordó. también el día 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Fue en agosto de 1982 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su periodo de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, consterna ante un gran número de niños palestinos y libaneses que habían sido víctimas de los actos de agresión de Israel. La verdad es una situación bastante triste mundialmente, pero se celebra el día 4 de junio. También el 4 de junio se celebra el día del globo aerostático, el 4 de junio. Y el 4 de junio también se estrena una película, yo creo que de las más icónicas de terror y también de las más icónicas de los años 80. Y estoy hablando de Poltergeist, aquí lo conocimos como Juegos Diabólicos, dirigida por Tobe Hooper y protagonizada por Quentin Nelson. Me parece que ya por ahí anda mi buen compañero y amigo Humberto, ¿cómo estás? Así es, amigo, aquí andamos recordando Poltergeist, como dices. Ahí fíjate que a mí la que se me quedó muy marcada, que fue gracias a esa que empecé a escuchar la música de Carmina Burana, el Ah, ok. arreglo de Karl Orff, Sí, claro. precisamente es por la de Oh Fortuna, que aparece en una parte de esta película de Juegos Diabólicos. Padre la película, ¿no? Sí. Muy padre. Bueno, también el 4 de junio, bueno, el primer viernes de junio, que en esta ocasión cayó el día 4, se celebra el Día Internacional de las Donas, para comer un chorro de donas ese día, pero pues como ya pasó, nos quedamos con las ganas, ¿no? También el día 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto es importantísimo, se festeja desde el año de 1973. Y bueno, pues el día 5 también de junio, yo creo que Humberto fue a misa y prendió veladoras, porque lamentablemente en el 2012 fallece Ray Bradbury a los 91 años de edad. Sus obras más conocidas son Fahrenheit 451, Las momias de Guanajuato y, por supuesto, Las inolvidables crónicas marcianas de Ray Bradbury. También el día 6 de junio se celebra el Día Mundial del Yo-Yo. Ahí para que el joven Rodo, yo creo que se la pasó haciendo algunas malabares con este juguete el día 6 de junio. ¿Es También para los que son muy egocentristas o para los que juegan al yo-yo? al yo-yo. A mí sí me gustaba el yo-yo, más que el trompo, fíjate, a mucha gente le gusta más el trompo, pero a mí sí me gustaba Quien el... no tuvo un yo-yo Duncan en la secundaria no tuvo infancia. Claro, Así sí, de simple. estoy de acuerdo con lo que dice el joven Humberto. También el día 6 de junio se celebra el aniversario del Tetris, videojuego de puzzle diseñado y programado por Alexei Pajitnov, así es su nombre, de la Unión Soviética, en el año de 1984. Lo programó en sus ratos libres para enseñárselo a sus amigos. El nombre Tetris se deriva del prefijo tetra, que significa cuatro, y hace referencia a la cantidad de cuadros que componen las piezas. Inspirado en el juego de mesa griego pentaminó, consiste en un foso en el que van cayendo figuras geométricas. Bueno, creo que el Tetris ha de ser también de los juegos más históricos Más y, icónicos. ¿no? Sí, no. Ahorita dicen que si te quieres poner la vacuna del Sputnik, tienes que hacer mínimo 1000 puntos en el Tetris para que te la pongan. Ya ve qué trae. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Bueno, yo digo que está padre. También el día 6, esto es muy importante, también se celebra el Día Mundial de los Transplantados, una fecha promovida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Nacional de Transplantes de Estados Unidos. El objetivo de ¿De este día órganos? es, mándeme. ¿De órganos? ¿Es Sí, trasplante de trasplante de órganos? órganos, exactamente. El objetivo es fomentar precisamente la cultura de donación de órganos y dar una oportunidad de vida a pacientes en espera de un trasplante. Muy bien, el día 6 de junio también se celebra el Día del Lenguaje Ruso. Así que, mi querido Rodo, el 6 de junio te puedes dar vuelo a la hilacha hablando como a ti te gusta hablar, porque es el Día del Lenguaje Ruso. Exactamente, puro Es Rosinski. exactamente, exacto. El día 7 de junio, pero del año de 1975, Sony introduce al mercado la videograbadora Betamax para la venta al público. Un aparato que ahora ya no se conoce porque la nueva tecnología ha venido a arrasar, pero en un tiempo creo que la Betamax fue un aparato icónico para el cine y por supuesto la televisión. El día 8 se celebra el Día Mundial de los Océanos, también es muy importante. Se trata de un día en que se pretende concientizar a la población mundial sobre la importancia que tienen los océanos para la existencia de los seres vivos. Y el 8 de junio se me pasó felicitarlos a todos ustedes porque es el Día Internacional de los Mejores Amigos, una fecha para honrar a esta persona en la que confías, que es genuina y te acepta tal y como eres. El día 8 de junio, Día Internacional de los Mejores Amigos. Y el 8 de junio fallece Gottfried August Burger, escritor alemán. Realmente sus obras no fueron muy aceptadas, pero fue famoso porque hizo la traducción de la obra Los maravillosos viajes y divertidas aventuras del barón Munchausen. Y bueno, pues el 8 de junio creo que todos los que estamos aquí vamos a coincidir porque el mismo día se estrena en el mismo año dos de las películas más icónicas de los años 80. La primera es Los cazafantasmas, dirigida por Ivan Reitman y ya saben, protagonizada por Bill Murray. Y la otra es Gremlins, dirigida por Joe Ay, Dante y Paco. Oi Axton. Fíjate que esa es una película de Navidad que confunde mucho con de terror, la de Así los es. Gremlins. Sí, Es que está prácticamente clasificada como humor negro. Sí, Sí, así es. eso es real. Pero bueno, creo que los dos son muy icónicas de los años 80. También el día 9 de junio se celebra el Día del Geólogo, un día en el que se conmemora la actividad y el trabajo que realizan los geólogos alrededor del mundo. También el día 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos. Es un día en el que se pretende enseñar a la población la importancia que hoy en día tienen los archivos, sobre todo en el mundo de la computación. Y el 9 de junio, mi querido Rodo, se celebra el nacimiento de uno de los personajes más significativos de Disney, que es ni más ni menos que el Pato Donald. Con más películas que Mickey Mouse, Donald tiene 178 películas y Mickey Mouse tiene 137. Sí, es que yo creo que precisamente Pato Donald es mucho más icónico porque es un personaje como más con defectos, que es lo que lo hace precisamente atractivo. Así es. El hecho de que se enoje, se desespere, no le salgan las cosas, tenga mala suerte, creo que lo hace más empático que a Mickey Mouse, que siempre todo le va bien y todo es súper guau, wow, ¿no? Entonces, Claro. como que uno regularmente es más fan del Pato Donald que de Que Mickey de Mouse. Miguel. Sí, de hecho a mí me gusta más el Pato Donald. Bueno, realmente mi personaje favorito de Disney es Goofy. Pero creo que el Pato Agio, Donald. agio. Exactamente, creo que el Pato Donald me gusta más que Mickey Mouse. También 9 de junio, pero de 1923, nace Torcuato Luca de Tena, periodista y novelista español. Y lo van a reconocer por una obra que tiene, que es la más importante, que se llama La mujer de otro, Los renglones torcidos de Dios y por supuesto La edad prohibida. También el 9 de junio, pero de 1870, fallece Huffman John Charles Dickens, novelista Charles británico, sí, cómo no, obras importantísimas como David Copperfield, Oliver Twist, ¿quién más? Cuentos de Navidad también. Ah, te conoces de Navidad, Grandes Esperanzas. Varias novelas que tiene el señor Dickens. También el mismo día 9 de junio, pero de 1974, fallece Miguel Ángel Asturias Rosales, escritor de Los hombres de maíz. Es un escritor guatemalteco bastante importante, tiene un premio Nobel en 1967. Y bueno, ahorita yo creo que se van a. No sé si vayan a coincidir conmigo. Pero se estrena en 1960, igual el 9 de junio, una película mexicana que yo sí les, ¿cómo les dije? Yo sí se la recomiendo. Y es de las más famosas que tiene el señor Ignacio López Tarso, y estoy hablando de Macario, dirigida por Roberto Gabaldón. Es. Es una muy buena película, también es de mis favoritas mexicanas. Ajá. Y además estuvo pues nominada a un Oscar. Así es, efectivamente. No, y además me parece que congrega muchas situaciones muy mexicanas, mucho desde creencias, leyendas y hasta los personajes son muy emblemáticos de nuestro México, de ese tiempo, por supuesto, ¿no? Así es, yo creo que como tú dices, siempre se ha caracterizado a los mexicanos por esta cuestión del coqueteo que le hacen a la muerte, siempre al tema de la muerte, ¿no? Así es. Y ahí lo representan muy bien Muy bien, en Macario. a Macario. También el 10 de junio se celebra el Día del Bolígrafo. Este día es el aniversario del patente del bolígrafo que se solicitó en Argentina en 1943. También el 11 de junio, ahorita se va a revolcar del gusto mi querido Rodo, pero se publica por primera vez una historieta de Superman, como su nombre, en 1939. Fue editado en Estados Unidos por DC Comics y a partir de ese momento el también llamado Hombre de Acero comenzó a formar parte de la cultura de todo el mundo, siendo un icono del pop. ¿Cuál ¿Cierto o debe? no? ¿Cuál debe? ¿Cuál debe ¿Cuál ser? Sí, debe ser? claro. ¿Cuál debe ser antes que su santidad estuvo Superman? Ah, no, sí, claro. En eso sí te doy toda toditita la razón. Y el 11 de junio también se estrena otra película súper icónica de los años 80. Estoy hablando del extraterrestre más conocido de los años 80 y fue E.T. en el año de 1982. Ahí va a decir Marvin. Pero él es de antes y uno de mis personajes favoritos de la Warner, Marvin, creo que es increíble ese marcianito. También el 12 de junio, por cierto, también va, yo creo que Rodo hizo fiesta y fue a misa, prendió veladoras, bailó, gritó, festejó y compró ese día, porque se celebra ni más ni menos que el día del personaje más importante que ha dado los cómics, y es el día de Superman, el 12 de junio. Aunque muchos lo celebran en abril, DC Comics lo proclamó el 12 de junio en el año del 2013, el día de Superman. Sí, así es. Y fíjate qué triste de cierta manera. Digo, entiendo que Superman durante un tiempo lo tuvimos así como que ya lo veíamos hasta en la sopa, Sí. pero ahorita ese día prácticamente no se recuerda. Por ejemplo, en las situaciones de cómics, en los distribuidores, etcétera, no hay algún promocional de ese día. A diferencia de septiembre, cuando es el día oficial de Batman, ahí sí siempre hay un evento y hay todo y todo esto, ¿no? Sí, Hay claro. que ir a hacer la visita de los siete templos y todo eso, ¿no? Pero Sí, claro. pues es que estás hablando de su santidad, Batman, no es que Exactamente, ¿no? esperabas. Sale, ¿cómo se llama? El Papa Francisco a decir que gracias a Batman estamos bien y todo eso, ¿no? Así Pero es. desafortunadamente Superman no ha tenido ya ese peso de darle ese reconocimiento, ¿no? Como bien decíamos en alguna ocasión, sin Superman no hubiéramos tenido los superhéroes que tenemos ahora, ¿no? Claro, sí, no, no, yo ahí sí estoy completamente de acuerdo, con todo el dolor de mi corazón, porque me gusta más Batman, pero es la realidad. O sea, Superman fue el primero, fue el que llevó la bandera y además fue el que enseñó a todos los que vinieron atrás de él, ¿no? Y sí, fíjate que muy a pesar para el hígado del joven Rodo, se recuerda más el día de Batman que el día de Superman. Muy bien, pues el día 12 de junio también se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Para que ya, por favor, ningún niño sin necesidad trabaje en el mundo. También el día 12 de junio se celebra el Día Mundial del Doblaje, para festejar todo el trabajo arduo que realizan los actores e intérpretes con esta gran labor haciendo el doblaje, que para mí, no sé si porque soy yo mexicano, pero me gusta más el doblaje mexicano que cualquier otra parte de América. Sí, totalmente. Creo que el doblaje mexicano tiene esa chispa, esa picardía de darle ese gajo, ese como remate a la forma como dicen las palabras, ¿no? O como hacen una traducción. Recuerdo con Darius hablamos mucho de esa película de Hombres de Negro, ¿no? Cuando llegan a la escena que está con la señora que el esposo se lo comió el extraterrestre, la cucaracha esta, y le dice, ah, pues te vas a ir a Perisur, te vas a comprar unos zapatos, y tú dices, ¿cómo va a decir eso en la película real, no? Pero es Claro. algo que tú como mexicano y latino identificas totalmente, Sí, ¿no? claro, No, pues efectivamente. no vamos lejos. También en la, acuérdate que en la serie esta de Don Gato y su pandilla, la que tuvo mucho Oh, éxito fue también. gracias al doblaje que le hicieron aquí en México. De hecho, curiosamente, qué bueno que lo mencionas, Humber, y mira, curiosidades del destino, como dicen, justo hace unas dos horas acaba de ver un reportaje donde decían que en Estados Unidos había sido un fracaso. Sí. Y que realmente donde tuvo el éxito y rescató la franquicia de Don Gato fue en México. Exacto. Sí, Entonces, pues creo que en mucho en parte general. se debe al Sí, doblaje, al exactamente. doblaje. Al doblaje. Porque yo sí le Exacto, he exacto. escuchado en inglés Don Gato Sí, no, sí, y no. hasta la voz del Benito Bodoque, no, del nabo, del nabo, la neta. Si ves Sí, medio también capítulo y te otro aburre. factor, ¿no? Ajá. Ves medio capítulo Otro y te aburre. factor. Hay otro factor que es el humor, las bromas, por ejemplo, de los gringos, por ejemplo. O sea, el humor gringo solamente les da gracia a ellos. Claro, sí, O no, sea, si sí. tú, Sí. o sea, tú pon un programa, incluso un programa, Bueno, es me que refiero a live action, a un live action que muchas de las bromas que la escuchas en el idioma original dices, se supone que es una broma y no, y no me causa gracia, ¿no? Pero lo escuchas ya doblado con el doblaje latino. Y como dice Rodo, le da esa picardía, ese picor, ¿no? De las bromas latinas. Claro, sí, no, le da mucho Le da énfasis, mucha vida. así es. También el 12 de junio, pero en 1827, nace la escritora Johanna Spyri. Es una escritora suiza. El nombre no les va a sonar nada, pero estoy segurísimo que su obra más importante les va a sonar a todos, aunque no sean niñas. Estoy hablando del mundialmente reconocido relato infantil Heidi. Ah, sí, cómo no, no manches. Que ahorita ya vi una asquerosidad de refrito de Heidi. Bueno, no asquerosidad de refrito. La misma Heidi en 3D que Sí, no, dije, está ah, qué de terrible. nabo, Sí, qué de está ter... nabo. Ahí sí está mejor la Prefiero primera. la escena donde Heidi agarra y empuja a Clarita por el acantilado que Que ver la nueva, ¿no? que ver la nueva versión de 3D, ¿eh? O sea, Bueno, mis sí. respetos para la primera, sí. Sí, no, está muy buena la primera, ¿eh? También un 12 de junio, pero del año de 1929, nace Anne Frank. Niña alemana de origen judío, conocida internacionalmente por la publicación póstuma de su diario, El diario De de Ana Ana Frank, Frank. Murió en un campo de concentración y exterminio. Horrible esto, ¿no? sí, fue una de sus mejores amigas, las que sí sobrevivió, La que la que publicó sacó ahí. a la luz todo lo que ella escribió y estuvo Exacto. a punto de liberarla precisamente Ana Sí, Frank. Hay una Ana Frank. película Sí, incluso, inclusive hay una película, está muy buena, hay la una verdad. película y el Holocausto que muchos dicen que no existió, pero pues hay que leer historia, ¿eh? Bueno, si aquí en México muchos dicen que no pasaron hartas cosas, ¿no? No Ya sé, sabes. que el PAN nunca la caga, que el PRI tampoco, que el Morena tampoco, o Sí, sea, ay, pero horrible. todos los presidentes que hemos tenido son a toda madre, nunca Sí, la cagan de nada. nunca han hecho nada malo, Nunca por hacen Dios. nada malo, así es la Sí. historia aquí en México, Sí. chinga. También el 12 de junio, pero de 1890, de 1987, perdón. Se estrena otra película de las icónicas de los años 80 y estoy hablando del monstruo extraterrestre exterminador favorito de todos y no estoy hablando de Alien, estoy hablando de Depredador. Ah, cómo no, sí. Bueno, fue dirigida por John McTiernan y por supuesto protagonizada por Arnold Schwarzenegger, ídolo actoral de Rodolfo. Y sí, exactamente. Y Sí, la verdad, Gobernator. sí, Y el digo, no Gobernator. es así ganador de Óscares, pero sí ha dado películas, ahorita habíamos hablado simplemente del Vengador del Futuro, ha dado películas que han sido muy icónicas, ¿no? No, no. Depredador, Sí. El Vengador del Futuro, y para mí una de las mejores películas de ciencia ficción, Terminator 2. Terminator, sí, no, no ve, no O sea, visualizas a otro Terminator más que a sí, Schwarzenegger, la verdad, ¿no? ahorita sí. También el 12 De hecho, de sí. junio. Sí, dime, dime. De hecho, sí, efectivamente, eso es No, algo no muy lo ves. importante. La franquicia, si se fijan, siempre ha tenido que recurrir a la imagen de Schwarzenegger. Así es. Solamente en una película de la franquicia sale como muy poquito y de hecho tiene que salir el personaje del T-800, Sí. pero no ha habido película de Terminator donde no salga él. Sí, efectivamente. Si no, no visualizas a otra persona como Terminator que no sea Arnold Schwarzenegger. También, bueno, el segundo sábado de junio, que en esta ocasión cayó el día 12, se celebra el Día de la Ginebra. Órale. Pues está padre, ¿no? Sí. También el 12 de junio. Bueno, realmente es el sábado que se encuentra más cercano al día de la fundación de la Asociación Internacional de Malabaristas, que sucede el 17 de junio, el sábado más cercano al 17 de junio, que en este caso que el día 12, es el Día Mundial de los Malabares. ¿Sí? Para la gente que gusta de ir al circo, bueno, pues esta es la situación increíble. Y el día 13 de junio es otro de los días en que Rodo prende veladoras, porque en el año 2008 se estrena una película de Marvel llamada Hulk, el hombre increíble, dirigida por Luis La Terrier y protagonizada por Edward Norton. También el 14 Sí, de... Sí, dime. que haciendo nada esa acotación, Hulk desafortunadamente no ha tenido una presencia en solitario que realmente sea recordada. No. Hemos tenido dos versiones de Hulk, de Marvel, ajá, sin quitar las anteriores con Lou Ferrigno, ¿se acuerdan? Yo creo que es lo que te iba yo a decir, que yo creo que recordamos más a Lou Ferrigno, la de la serie de Hulk, que las películas. Es más, yo creo que hasta recordamos más a Gulp, de la carabina de la carabina de Ambrosio, con César Costa, claro, sí. Increíble Gulp, ¿no? Era bueno, la neta sí era bueno. Sí, sí, estaba chida su onda de que le ponías ojos de acá todos bien locos ahí, sí, sobrepuestos, bien, pero bien se verdad. Veía que se veía todo mal, ¿no? Ajá. Muy bien. Fíjate que el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, como muestra de agradecimiento y reconocimiento a todos los donantes de sangre en todo el mundo. También el 14 de junio se celebra el Día Mundial del Baño. El 14 de junio, no del baño, del retrete, porque también hay Día del Retrete. Es Día del Baño, de darse un baño. El 14 de junio, sí, luego te platico. Del sanitario yo pensé. Sí, no, del retrete, ¿no? El 15 de junio también se celebra el Día Mundial del Viento. Realmente se trata de un día en el que se ponen en relieve las energías renovables y no contaminables, como es el viento. Y el 15 de junio se celebra el Día del Poder de la Sonrisa, una forma de recordarnos que en este pequeño gesto puede traer incontables beneficios a nuestra vida, como es otorgarle o sacarle una sonrisa a las personas. Y también el 15 de junio nace en 1888 Ramón López Velarde, poeta mexicano considerado el poeta nacional. Su poema más famoso fue La Suave Patria. La Suave Patria, sí. Así es. Y bueno, pues ahora sí nos toca festejarme a mí y a mi querido Dark Knight, porque el 15 de junio, pero el año 2005... Ah, yo pensé que era la jaula de las locas. No, no. Ah. Sí, bueno, es que sí festejamos porque los vamos a ver ustedes la jaula de las locas, ¿no? Pero el 15 de junio, pero el año 2005, se estrena una película a nivel mundial llamada Batman Begins. Batman Inicia. Begins, el inicio, sí. Ajá. Dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale. Exacto. Dice, a muchos no les gustó ese Bruce Wayne, ese Batman. Digo, para mí no está mal. Siento que las películas fueron bien llevadas, de lo mejor. Uh-huh. Pero me sigue gustando más las de Tim Burton. Claro, Batman de Michael Keaton, ¿no? Que ya va a andar otra vez en Flashpoint. Exacto. Así es. No mientas, Dark Knight. Para ti, el Batman más icónico o mejor Batman que existe es el de George Clooney. No. No te pases. No, yo creo que mejor me voy con el Adam West y su pasito. Sí, y su pasito, sí, no manches. Buena la serie de los 60s también, ¿eh? Muy bien, pues bueno, nuestro tema del día de hoy son los seriales de cine. Los seriales o películas por entregas hicieron su aparición durante la primera década del siglo XX, viviendo su época de apogeo entre 1935 y 1950, para luego ir desapareciendo paulatinamente hasta extinguirse, a merced del ineluctable avance de la televisión a mediados de los años 50. Muy bien, mi querido Dark Knight, ¿cómo está esta situación? Platícanos. Mira, haciendo un poquito de memoria y teniendo en consideración pues cómo eran el cine antes, porque la televisión ya vemos que empezó en los años 50, esto se inició como por lo que le llamaban los pulps o revistas de papel de pulpa. Ajá. que son como las las seriales, lo que antes hacían los periódicos. No sé si alguno de ustedes recordará cuando todavía había más periódicos, que habían los domingos, habían muchas tiras cómicas, y había, sí, muchas que se quedaban como en continuación. Sí, efectivamente. Eso ya existía desde 1900, a partir de 1920. Uh-huh. Y empezaron a hacer lo que ya son las seriales. Sí, fíjate que hay unos anteriores, pero son poquitos y los seriales eran bastante cortitos. Antes de 1920, mira, por ejemplo, tengo el dato de de tres seriales muy primitivos de antes de 1920. Uno es en el 2012 llamado Los Miserables. Fue dirigido por Albert Campanelli y protagonizada por Henry Crowe, actores de aquellos años, de 1912. Imagínate, mi querido Dark Knight, en 1912, Los Cuando la gente era Miserables. mudo todavía. Sí, efectivamente, fueron cuatro entregas para hacer la obra completa de Los Miserables, pero me llamó mucho la atención porque imagínate, o sea, en el año de 1912, ¿cómo 12, crees? no manches. O sea, está padrísimo, está increíble. Y ya. Ahora, fíjate, volviendo un poquito, bueno, a lo que son los héroes. En este caso, o cómo empezaron con los héroes en los seriales y más bien en las películas. ¿Sí? Ustedes saben que el primer héroe que fue, pues si no en un serial, sino ya retratado en una película, ¿saben cuál fue? ¿Cuál fue? Fue el Zorro. Precisamente fue el Zorro en 1920. Hijo de la guayaba. Y esta curiosamente, que es la marca del Zorro. Es la película que Bruce Wayne ve en el cine cuando se produce la muerte de sus Así padres. es, sí, es la, ¿a poco? Entonces sí existe esa película. Sí, sí existe. No Y manches. aunque hay ciertas discrepancias en la versión del guionista de las películas de Batman, Alan Grant que declaró que Wayne estaba viendo la estrenada en 1920. Ah, no Es decir, manches. el teatro al que lo llevaron a ver esa película era la de 1920, Esa película esa película del zorro. del Zorro. Y de ahí hubo varias otras continuaciones, Sí. pero vamos, la que empezó como un héroe filmado fue el Zorro de 1920. Fíjate. Oye, Sí, así es, y eso es muy cierto, ¿eh? Porque en Batman de los primeritos años, de los 39, precisamente para hacer el match de la edad cuando ya se presenta como Batman, hacen referencia a eso, de que efectivamente él fue a ver la premier, por así decirlo, del Zorro. Del zorro. Oye, Rodo, explícanos un poquito el zorro, de dónde sale, quién es o qué, porque no es un personaje que haya nacido en cómics, más bien fue una novela, ¿no? Sí, correcto. En este caso, el personaje del zorro, que ahora, bueno, por cuestiones de ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? De las nuevas generaciones, los que lo llegan a ubicar son por las películas de Banderas, ¿no se acuerdan? Sí, de Sí. Antonio Banderas. Sí, y en este caso, originalmente fue, me parece que es en 1919, no estoy muy seguro, pero creo que es en ese año, cuando aparece precisamente en un pulp, precisamente lo que es el personaje del Del zorro, zorro. donde él lo que hace es, de alguna manera, el famoso Don Diego de la Vega. Él es un ricachón. De hecho, si se fijan, el zorro y Batman tienen mucho paralelismo. Exactamente. Sí. Entonces, él es igual un ricachón en el estado de California, en las tierras de California, que él, mientras estuvo estudiando en España y todo, él genera el alter ego para precisamente como vengar lo que ha pasado en sus tierras, de que ha caído bajo un dictador. Así es. Y en este caso, ese personaje se dedica como una especie de entre Robin Hood y Vengador a la vez, de precisamente tratar de hacer lo correcto en las épocas esa de ese tiempo en el estado de California. Sí, fíjate que esto sucede cuando una situación bien que me acabo de ahorita dar cuenta, por ejemplo, es algo que yo he comentado varias veces. Por ejemplo, para nosotros, Batman, ahora sí que se va a oír bastante baboso, pero es la verdad, para nosotros Batman no es hombre murciélago, como es en Estados Unidos. Para nosotros es ese nombre mágico de Batman, ¿me explico? Aunque sabemos lo que significa, es su nombre. Y en caso del zorro sucede lo contrario. O sea, zorro para nosotros es el animal, ¿no? Zorro. Pero el zorro personaje, así se llama zorro en Estados Unidos, que podría ser Chivo. Fox, ¿no? Fox. Exactamente. Para ellos es ese nombre mágico, Zorro, Y para ¿no? acá Fox, no, ya ni te No, decimos qué chingada espérate, es sí. Fox y Martita, ¿no? O sea, No, Fox y pero Martita. fíjate que sí Uy, hay uy. algo, ahorita estaba diciendo, sí hay algo que el zorro tiene y que Batman se revolcaría por tener. A Catherine Zeta-Jones. Catherine Zeta-Jones. ¿Sí o no? A ver. Bueno, y fíjate que eso también es importante. O sea, las películas de Antonio Banderas realmente ya no es el zorro original, porque el zorro original es Don Diego de la Vega, no Alejandro de la Vega, ¿no? Que en este caso era el personaje de Anthony Hopkins. Sea, Tony Hawkins, bastante bueno, ¿eh? Ahora fíjate que la relación que haces de Zorro en Estados Unidos es porque en sí el Zorro fue dado el nombre. Acuérdate que la península Ajá, de Baja California, todo todo, lo que es San todo era Francisco, todavía de México era. Es que todo, fue en todo, la bueno, que era colonia española, así es. era Ahí una colonia todavía está española. en la parte antes de que los gringos, por la Exacto. construcción de las vías del tren, invadieran parte de México y después obligaran a Santana a vendérselo. Esa es la historia, Exacto. la parte de que erróneamente piensan que Santana vendió eso, pero realmente pues, no lo vendió, nada más lo legalizó porque ya lo habían invadido los gringos. Así es. Así es. Así es, Sí, efectivamente, pero sí. ese es el punto de la historia Historia donde se de desarrolla desarrolla la historia del el zorro. zorro, exactamente, Ok, muy cerca de California. muy cerca de California. Ahora sí me quedo, Dark Knight, continúa. Déjate, déjate venir. ¿Sí? Pues mira, ya ahorita los seriales, como empezaron las producciones como tal, la particularidad que comparten hasta el día de hoy con la televisión es que cada uno de los capítulos concluía con un cliffhanger. El cliffhanger es como, ¿qué pasará en el próximo episodio? Se Ajá, quedaba sí. algo en suspenso y te dejaba con la trama que se quedaba en lo alto, para que tú continuaras viendo lo siguiente. Sí, O sea, exactamente. casi siempre estos seriales se entregaban de 12 a 15 capítulos. Ajá. Entre 15 y 20 minutos duraban los episodios. Sí. En el cine, obviamente, estos, por ejemplo, yo no sé si ustedes recordarán, a lo mejor les voy a hacer algo todavía más viejo, aunque lo deben de recordar en unas caricaturas. El cine mudo empezó con los seriales, con una serie que se llamaba Los peligros de Paulina, Ajá. de Pérez o Paulina, de 1914, y como las tribulaciones de Helen o de Hazard of Helen. Para hacerle referencia, ¿se acuerdan de aquellas muñequita que en las caricaturas siempre estaba en peligro y siempre había un villano que casi la amarraba en las vías del tren? Y venía un héroe y la salvaba, o se salvó, o había ese tipo de tramas. Ese era el trama de ese tipo de seriales, que era el cine mudo. ¿Qué es el cine Entonces se mudo? quedaban en continuará, se podrá salvar Paulina, no deje de ver el siguiente, de visitarnos el siguiente episodio para saber en qué va a concluir esto. O que la tenían en una sierra, en una maderería, bueno, donde cortan árboles, y la tenían en una sierra para cortar. Y a punto de que iban a cortar a la muchacha, se acababa el episodio para continuar en el siguiente, pues, ahora sí que la siguiente semana, por así decirlo, Por ¿no? así decirlo, sí, porque eran seriales que tenían que ver uno con otro. Para toda la Exacto. gente que piensa, digo, perdóname, Rodo, yo sé que tu hígado en este momento se está a punto de convertirse en piedra del coraje que te va a dar lo que voy a decir, pero para toda esa gente que piensa que las escenas finales las inventó Marvel, pues claro que no, desde el año de 1920 ya lo hacía el cine. Sale, no fue Y Avengers no, de hecho, entonces. las escenas postcréditos están desde hace mucho. Es más, hasta He-Man, ¿se acuerdan de la de He-Man? Ajá. Sí. Con Dolph Lauren. Había una escena postcréditos donde salía Skeletor que no estaba muerto. Ajá, Que sí, decía que exactamente. iba a regresar, es Que iba a cierto. regresar. ¿Y esa de qué año es? De los De los recién ochentas. noventas. Ochentas, Ochentas, noventas. noventa. Ochenta, cierto. Sí. Sí. Ahora, desde 1908, por decirles algo, en los cineastas como el francés Louis Felloy, no recuerdo cómo pronunciar esto, tuvo unas series muy buenas entre 1913 y 1914, Fantomas, Entonces, en 1915 Los Vampiros y en 1916 Judex. Todas son seriales. Fantomas, yo creo que alguien recuerda a Fantomas. Sí, cómo no. A ver, mi querido Rodo, explícanos Fantomas, porfa. Rodo. Ahí está ya. Ya Ya me se había quedado durmió. dormido, como Ah, debía no, estar haciendo. dije. Ya me había quedado dormido. No, lo que pasa es que efectivamente Fantomas era un ladrón, era un algo así como lo que, no sé si se acuerdan de esa radionovela que después hubo aquí en México que se llamaba Raffles, el Ah, ladrón de los sí. guantes de seda. Ajá, sí, cómo no. Igual, él era un ladrón que, como se caracterizaba, era porque traía precisamente un traje como un frac, como un smoking, con un sombrero y un antifaz. Sin embargo, él, a diferencia de otros ladrones famosones que hubo más adelante en ese tipo de historias, él era muy sádico. Él sí mataba a la gente cuando hacía sus atracos o sus hurtos, etcétera. Él se convertía en eso. De hecho, se llega a considerar como un asesino serial dentro de ese tipo de historias. Sí, así es. Muy bien, no, sí, y fíjate que ese serial que mencionas de los vampiros de 1915, ¿cómo lo ves, mi querido Darius? Ese serial dirigido por Luis Fouillade. Sí, fíjate que era un constaba de 10 episodios este serial. Y a diferencia de lo que sugiere el nombre, realmente no se trataba de un vampiro en sí, o de uno de los vampiros en sí, sino que en resumen trataba de un periodista y su amigo que trataban de descubrir y detener a una. Pues una pandilla ahí clandestina de apaches que se hacían llamar los vampiros, pero nada que ver con lo que realmente o la mitología nos sugiere. Claro, Esta claro. serie eran 10 episodios creo que fue considerada una de las más largas realizadas, porque eran casi 7 horas, una película de 7 horas de duración. Fíjate. O sea, sí estaba larga, ¿no? Sí, no, bastante, bastante. Y precisamente recién haber salido esta serie de Fantomas, ajá, que precisamente este Feuillade hizo esta película, la verdad, bastante, bastante rápida y casi no tenía el guión terminado. ¿Sí? E incluso al momento de salir, la crítica fue muy negativa. ¿A poco? Muy, muy, muy negativa, porque dudaban de lo que ahorita vuelve a afectar, ¿no? Lo moralmente correcto. Claro. Sí, Doctor, a fíjate. ver, Sí, adelante, Albert. ya volviendo en los cereales, ya cuando entró el cine sonoro, ya hubo varias empresas de esa época, entre ellas estaba Mascot Pictures y Universal Pictures y alguna República Pictures, que son de las más importantes. Luego se fusionaron, se compraron y todo. Pero hacían series, pues vamos, en ese tiempo pues era la novedad y todo, pero la verdad es que eran pues bastante chafitas, ¿no? Sí. Ya en los años 30, pues ya fundamentalmente se consolidaron tres empresas, que era Universal, Columbia y Republic. En este tiempo empezaron a hacer seriales, ahora sí que filmaban de volada, ¿no? 4, 5, hasta 6 seriales al año con extensiones de medida de 12 a 15 capítulos de tres rollos. Por lo que viene a Ah. ser lo mismo como 30 minutos de emoción, romance y riesgo, creo, como le llamaban ellos, ¿no? Ajá. Entonces, empezaron, pues, lo más famoso eran los western, todo lo de vaqueros. Teníamos muchas historias de la selva, teníamos muchas historias de cine fantástico. Bueno, ya empezamos hasta la época como 1929, Batman, El Hombre Enmascarado en el 36 y Superman en el 38. Así es. A lo que yo pues había muchos imitadores, ¿no? Sí, claro. Republic Pictures tomó la decisión de adaptar las aventuras del Capitán Marvel a Ajá. una serie de 12 capítulos Así es. titulada Adventures of Capitán Marvel, como ya lo habíamos mencionado en algún otro programa de Arkham. Así es. Esta fue, pues, una de los seriales un poquito más, con más presupuesto. Sí, ya tenían un poquito más de lana, digamos, ¿no? Ya sigue teniendo. La trama principal, pues, era el Billy Batson, el que era un locutor de radio y miembro de una expedición arqueológica, y al hacer caso a indicaciones escritas en una cripta, le hizo ser merecedor del poder que le otorgó el mago Shazam para proteger a los indefensos. Se Según ve, esto. pues la trama no es nada parecido a lo que hemos visto, ¿no? Claro, ¿cómo ves, mi querido Rodo? Pues en este caso, efectivamente, recordemos que el Capitán Marvel, ahora conocido como Shazam, surge debido a inclusive una demanda que le hacen a la compañía de ese entonces, me parece que era Fawcett Comics o algo así, que era la que saca el personaje del Capitán Marvel y DC los demanda por el parecido enorme con Superman. Claro. Si se fijan, la forma de Billy Batson ya convertido en el Capitán Marvel es prácticamente un Superman. Sí, claro. Entonces se genera esa demanda y lo que hacen es que llegan al acuerdo donde les venden los derechos del personaje, lo toman como Capitán Marvel, Así sin es. embargo, más adelante se le cambia el nombre por precisamente esta situación de no estarle haciendo publicidad a la competencia. Y entonces le cambian el nombre a Shazam. Ah, bueno, sí. Esta serie fue de 12 capítulos, tenía una duración entre más o menos 16 y 17 minutos. Solo el primer episodio tuvo 30 minutos de duración. Sí. Se emitió en salas de cine por primera ocasión el 28 de marzo de 1941, con una inversión de producción de más o menos 135.553 dólares. ¿A poco? Exacto, ¿sí? Fíjate. Fíjate, el efecto de vuelo del Capitán Marvel se usó un maniquí amarrado de 15 libras de peso, el cual era colgado de unos cables y usaba traje de algodón. Incluso para el efecto de vuelo, se usó metraje, el cual se proyectó de manera inversa para dar ilusión de que el héroe emprendía el vuelo. ¿A Esos poco? eran los efectos especiales de esa época. ¿Ya ves? Y para todos aquellos como Rodolfo que basan su comentario en los estupendos efectos especiales de cada película que ve, para que vea que hay buenas películas sin efectos especiales. Ya posteriormente, esta serie del Capitán Marvel fue editada ya como un largometraje Así que es. se lanzó el 15 de abril del 53, Cuenta, así es. lo cual se reestrenó en el 66 aprovechando el furor de la serie de Batman con Ah, fíjate, Adam West. con Adam West. Entonces, mira, ya hablando de Batman, pues bueno, el serial cinematográfico fueron 15 capítulos y también fue estrenada en 1943. Y la trama, creo que era como que Batman tenía el rol de un agente de gobierno de los Ajá, Estados Unidos sí. que intentaba derrocar a los agentes japoneses. O sea, algo un poco irrisorio, ¿verdad? Pero bueno. Sí, bueno. No fue lo mejor, no fue lo mejor, pero pues bueno, pues era una serie de como dice el Rodo, su santidad Batman. Sí. Y después en 1943, no, sí, el 16 de 43, la serie tuvo un relanzamiento en salas de cine que se llamó Una tarde con Batman y Robin. Sí, que O ya fue sea, la segunda, claro. exactamente, ya hicieron todo como una sola película. Este reestreno tuvo tanto éxito que motivó la creación de la nueva serie de televisión de Batman, a mediados de los 60, que será protagonizada por Adam West y Burke Ward. Sí, que ya fue acá lo más moderno, ¿no? Pues sí, ya, pero si fijan, tenía el mismo esquema de las de los seriales viejos. Claro, sí, pero sí, sí. Eran series cortas, porque yo recuerdo que eran media hora, creo que era lo que duraba el episodio, ¿no? Sí. Y siempre teníamos un resumen de lo que había pasado antes, y después, en el final, siempre teníamos qué pasará en el siguiente episodio. No dejen de vernos en el próximo episodio de Batman y Robin. De Batman y Robin. Siguiente baticapítulo a la misma hora por el mismo baticanal. Ándale, exactamente. Batiora te faltó. Pero ahora sí, mira, los primeros, en la década de los 40, pues ahora sí que el que tuvo también mucho, mucho auge, pues fue Superman, exactamente. Sí, de hecho. Sí, fue lo mejor. Entonces, así como comentábamos de los seriales en radio, Superman tuvo su serie de radio. También, sí. Ajá, en los años 40. Ajá. Y la voz de un tal Bud Colbert fue exactamente la que pusieron en las primeras series de Superman. Sí, sí, sí. Pues en los años del 48, que se estrenó una película protagonizada por Kirk Allen, que era un Superman un poquito, pues había hasta flacón, pero no era su voz. Para que tuviera más éxito la serie, agarraron al que hacía la voz de él en el radio. Ajá. Y la pegaron en el serial. Así es. Sí, algo muy parecido a lo que hacían con El Santo, ¿no? Que no era su voz, en ninguna película es su voz, porque su voz del Santo, él hablaba como que así, pues no les gustaba, ¿no? Ajá. Entonces le ponían una voz como que se llevara más, digamos, al personaje del Santo, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. Muy bien, mi querido Dark Knight. Pues mira, todavía, finalmente, el que ha tenido más series, o el que ha sido más, en cuestión de héroes, más reconocido, pues ha sido Superman. Sí, claro. Para iniciar Marvel, Marvel no tenía mucho éxito. Bueno, no tenía personajes que pudieran entrar en seriales. Sobre la Segunda Guerra Mundial, sí. Lo único que tuvo Marvel, que como Marvel compañía, tuvo unos cortos que se pasaban en el cine, precisamente pues aludiendo a la Segunda Guerra Mundial y ayudar a la gente. Claro. Como lo que se ve en la película. Pero esos cortos dicen que, yo sinceramente debo decir, no los he visto, no sé, dicen que sí existieron. Capitán América en esos seriales. No sé, sí. Pero eran cortos. Pero fíjate que yo tengo el dato, fue el Capitán América de 1944, dirigida por John English y Elmer Sifton, el primer Capitán América de esos años, de esos seriales, se llamó Dick Purcell. Fue un serial de 15 episodios, eran muy cortos, como tú dices. Fue en 1944. Pero aquí ahorita le vamos a preguntar a nuestro buen amigo Rodo, ¿por qué es que el Capitán América existe en 1944 si Marvel nace en los 60, en 1960? Explícanos un poquito esto. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así es, exactamente. Explícanos un poquito, mi querido Rodo, cómo está esta situación del Capitán América de 1944. Por la magia del cine. No, ¡ah, no me digas! Pues no, cine, lo que pasa es que el Capitán América, de hecho, él como personaje sale en 1941, y en ese entonces pertenecía a la editorial Timely Comics. Timely Comics. Era la editorial que en ese momento fue quien creó al Capitán América. Así es. Sin embargo, más adelante, cuando esa editorial, de hecho, sucede que después de ser Timely Comics, cambia, y entonces después de ahí se convierte en Magazine. Managem, que fue en el 47, y hasta 1961, ya con Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby, etcétera, es que generan Marvel, precisamente siendo su título de lanzamiento Los Cuatro Fantásticos. Uh-huh. Ahí es cuando realmente, de manera oficial, empieza la era de Marvel. Pero lo que sucede es que Marvel compra los derechos de los personajes de ese editorial que estoy comentando. Sí, o sea, el entonces, Capitán América no fue invención de Marvel, fue de Timely Comics. Y cuando se crea Marvel, dentro de unos años, cuando hagamos alguna historia ahí de Arkham y recordemos, veremos que muchas cosas no las creó Disney. No, exacto. Cuando Disney compró que la Fox, que compró a Marvel, que compró etcétera. Claro, sí. Esos existían antes de Disney. Exactamente. Oye, el Rodo ya se puso a leer. Sí lees, Rodo. Sí sabe. Bueno, ya vamos, ya es ganancia. Ya es ganancia, sí. Ya salgo, ya salgo. Ok, mi querido Dark Knight, continúa. Pues mira, ya volviendo a las ya en los 50, pues como les comentaba, el héroe más filmado pues fue Superman. Fue Superman, claro. Uh-huh. Entonces, hubo dos. Kirk Allen, él fue el que fue el primer actor que dio vida a Superman. Uh-huh. Hizo dos, pues vamos, seriales que ya se volvieron largometrajes. Así es. Y después, George Reeves. Hizo en el 51. Ajá. Hizo un papel de Clark Kent. En este también fueron seriales también que estaban en blanco y negro. Uh-huh. Y luego tuvo más auge porque ya se pasaron a color. Claro. Ajá. Hasta 1952. Pero ahí sufrieron muchos problemas. Las empresas no querían pagar. Acá George Reeves precisamente dio hasta de su dinero. Era como lo que ahorita es los ejecutivos de producción, que son la gente que aporta lana para las películas. Uh-huh. Él tuvo que aportar para esa serie, ya hasta, como lo comentamos antes, una empresa de cereales, que en este caso Kellogg's, fue quien patrocinó las aventuras de Superman. Ah, mira. ¿Sí? Sí. Y esto hasta tuvo una duración de 6 años y ya fue cancelada en el 58. Sí, sí. George Reeves, a pesar de que quería seguir haciendo el personaje, pues bueno, ya no pudo. Dicen que se mató, se suicidó. Muchos dicen que era tan... Lo mataron con una bala, precisamente. Uh-huh. La leyenda urbana cuenta que pues, se sentía tanto en su personaje que dijo, pues voy a poder detener esa bala y... Yo me sé otra versión, fíjate. Yo me sé otra versión de su fallecimiento. ¿Qué te decía? Él se suicidó porque no podía separarse del personaje. O sea, se da cuenta que todo mundo en todos lados lo ubicaba como Superman, y cuando lo contrataban para hacer otro tipo de papeles no funcionaba porque para la gente era Superman. Entonces ya empezó a quedarse sin trabajo hasta que ya no pudo más con su carga emocional y se pegó un tiro. Se pegó un tiro. Pues fíjate que creo que es aquí cuando empieza la maldición del papel de Superman. Así es. O sea, aquí... Eso, se dejó de hacer la serie como tal, y después hubo adaptaciones y adaptaciones que no fueron hasta el 66, ocho años después del final de las aventuras de Superman, cuando tuvimos una nueva serie, pero esta es de animación. Uh-huh. Esta fue en los 60. En los 60, sí, claro. Exactamente, con las voces, bueno, las voces ya eran lo de menos, pero fue... Siguió Superman vigente. Claro, claro. Entonces, pues hasta 1900, ¿qué sería? Pues hasta los 80 todavía tuvimos Superman. Sí. Yo no sé, fíjate que esta una serie no llegó aquí, yo no sé si alguien de ustedes supo. Uh-huh. Hubo una serie de Superboy. Sí, claro. En el 88. Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerdan haberla visto? Mira, yo no recuerdo haberla visto en esos años, pero obviamente yo creo que a Rodo también le pasó lo mismo. Al andar en las convenciones y en este rollo de los cómics, te llegas a topar con esas series, y sí la llegué a ver. Sí, y fue una serie de 100 capítulos, fíjate que no fue nada cortita, ¿eh? No, sí estuvo larga. Nada más que no pegó mucho. No pegó mucho. Realmente no, como que creo que fue en esa época donde creo que DC, a lo mejor Rodo sabe un poquito más de eso, pero creo que habían quitado del canon todo lo que era de Superboy. Lo que pasa es que vino la reestructuración de Crisis en las Tierras Infinitas, ¿cierto, Rodo? En Así es. 1985. Entonces, Así es. en esa reestructuración de su universo, hubo varias cosas que se acomodaron. Fue por eso. Precisamente, entonces yo creo que eso fue parte de lo que, por lo que no fue pues tan popular, ¿no? Así Ya es. después no sé si ustedes recordarán otra serie sobre Superman, que esta era un poquito más fresona, un poquito más Más eso, ¿no? romanticona, que desde la de Lois y Clark, Las nuevas aventuras de Superman. Ah, sí, cómo no. Que no estaba mal la serie. El Superman no me convencía mucho, pero la serie no estaba mal. Ajá, sí, Dean Cain se llama. Dean Cain, exactamente. Era un Superman un poquito más apiñonadito, ¿no? Ajá. Vamos a decirlo así. Ya en el 2001, pues ya viene la serie que yo creo que todos han de haber visto. A algunos les gustará algo. Para mí, sí fue una buena serie. Es Smallville. Empezó bien, pero creo que ya al final como que se empezó a descomponer. Exacto, yo concuerdo con Uriel, empezó muy bien, era un tratamiento muy interesante, como un refresh que le hacían al mito de Superman. Sin embargo, como yo creo que es lo que menciona Uriel, cuando se empieza a descomponer la serie es cuando empiezas a forzar personajes que en ese momento no estaban en la vida de Superman. Claro, Sí, claro. como Flash, Cuando ¿no? empiezas a meter a Doomsday, cuando empiezas a meter a Flash, etcétera, eran personajes que en ese momento no estaban. Si no, deberían de De existir ahí. hecho, mucho se dice que el Lex Luthor nunca conoce a Superman hasta que llega a Metrópolis. Así es, eso es una de las historias. Sí. Sí, Y ahí lo exactamente. ponen como que estaba en Smallville y tú dices, ah, caray. Así es. Vete, a lo mejor Rodo se debe acordar. Creo que es. Ya siento que Rodo es más fan de Superman, ¿verdad? Sí, ese es su personaje favorito. Tú recordarás una historia que salió en un. Ya estoy hablando ya del cómic. Digo, lo recuerdo porque fue como un serial, un arco de historia. No sé si fueron cuatro o seis números en el que narraban la historia de Smallville, que creo que se quisieron basar un poco de ahí, ya después se desviaron totalmente. Pero mucho de lo que empezaba, de lo que empezó en la serie, era muy parecido a lo que estaba en el cómic, en ese cómic en específico. Ajá, sí, Sí. porque ahí te presentaban personajes como Lana Lang, como Sí, Peter Ross. claro. Entonces ahí te daban la esencia de qué era Superman, o sea, porque todos ubicábamos cuando ya estaba acá en Metrópolis, pero no cuando había estado ahí más que en el momento que llegaba, se estrellaba, empezaba a desarrollar el poder y luego ya se iba para Metrópolis. Para nuestro, En cambio ahí como que pasan justamente, un poquito más ajá, de sus épocas de prepa y todo este así rollo. es, justamente Smallville, la serie de televisión, empieza a deslindarse en el momento en que se acaba ya la serie del cómic. Entonces, cuando la serie de televisión empieza a navegar por sí sola, es cuando empiezan a meter estos personajes que no cuadraban mucho en la historia original y la serie se empieza a descomponer. Sí, bueno, totalmente. 10 temporadas, aguantó 10 temporadas. Sí, todo chido. Para que. Mira que dentro de los canales ya no hay muchas series que aguanten tantas temporadas. Pero pues bueno, sí, a mucha gente le gustó, a otra gente, pues, los más puritanos de los cómics, pues decimos, pues, no, Sí, no. totalmente fuera de foco, De ¿no? foco. Fuera de línea. Okay. Ya después vemos las series más del 2016. Ya tenemos a un Supergirl que yo, para serles sincero, no he terminado de ver el tercer episodio de la primera temporada. Y no es porque no me llame la atención. Las historias de Supergirl en los cómics, también no nos dejará de meternos Rodo, pues ha sido muy cambiante. Para entrar, ¿cómo entró Supergirl a los cómics? Le han dado mucha vuelta, a pesar de que yo siento que es un personaje que le pueden sacar mucho. Ahora no sé si alguien me puede decir si la serie realmente es buena. Mira, yo te voy a dar mi opinión y ahorita ya Rodo se va a descoser. Pero fíjate que a mí no me atrapa la serie. La siento un poco floja. En fin, o sea, realmente los únicos episodios que he visto de Supergirl son cuando hay crossovers y tengo que verlo para entender toda la historia. En este caso, Crisis en las Tierras Infinitas, por ejemplo, otros mundos que se manejó también en las series de Arrow, Flash y Supergirl. Esos episodios sí los he visto, pero la serie como tal de Super Chica, la verdad, se me hace un poco flojona, llega hasta aburrirme algunos capítulos. Es que sí está ñoñona, Sí, está súper ñoña eso. Sí, está ñoñona. Sí, es muy para mujeres. No, es que la Está neta, muy rosa. exactamente, o sea, no es estar discriminando ni nada de eso. Está muy rosa. Pero así como ustedes podrán criticar la esta de Mujer Maravilla, la primera película que sacaron, La de y Linda cómo Carter. vieron la de ahorita, no, de Ah, no, Linda no. Carter no, De Gal de Gal Gadot, la primera que sacaron, Sí. y ahorita la que sacaron, que es la Mujer 84. Maravilla de 1984, o sea, se van a dar cuenta que esta nueva que sacaron está pero demasiado rosa. Sí, o sea, no es la Mujer Maravilla que vuela, ¿no? Que todo lo puede. O sea, sí se deja dominar demasiado por los instintos de mujer. En esta de yo sí he visto la de Supergirl, más porque está guapa la chava, la protagonista, la Sí, neta, claro. no por otra cosa. No, otra cosa aquí. Pero la historia y todo esto realmente sí se desarrolla en el ámbito de pues de una chava adolescente, ¿no? Claro, sí. Con todas sus estupideces y todo eso que conlleva, al igual que Smallville en Superman. Bueno, Sí. más bien Superman en Smallville. Claro. Sí, fíjate Pues que sí está es muy eso. rosa. Está, sí, yo la siento Pero un sí poco está floja. interesantona, no está tan aburridona. Lo saca unas cosas medio jaladas, pero pues en todos lados lo hacen. Sí, claro. Pues son, sí, ciencia ficción, Sí. ¿no? Así es. ¿Qué dice Rodo entonces? Es lo que estoy esperando. Yo igual, nada más he visto unos capítulos de la primera temporada. Igual no me atrapa como para seguirla viendo. Muy parecido a como me pasó a mí con Flash. Igual empecé a verla, me llamó mucho la atención y de repente como que ya me empezó a perder la serie y la dejé de ver. En cambio, Supergirl fue desde el principio, o sea, no, ni siquiera alcancé a terminar una temporada, a diferencia de Flash, que sí alcancé a ver hasta la tercera. Claro. Ahí me quedé. Yo también me quedé hasta la tercera en Flash y me parece, creo que mejor que Supergirl, ¿Sí? Sí. pero no he podido terminar de ver la tercera temporada de Flash. Vamos. Todavía me parece todavía mejor como empezó Arrow. Arrow. Ah, fíjate que Arrow sí está buena, ¿eh? Sí, Arrow sí Pero a está mí en lo bueno. personal, Flash, esa versión de Flash, ay, no manches, ¿eh? No, no puedo dar mi opinión sin insultar a algún género y que me tachen Nos van a como algún censurar. fóbico de algún estilo. Es que él quería ver al Cantiflash, acuérdate. Al Sí, Cantinflash, claro, el sí. Cantinflash. Es que sí, sí está. El Barry Allen, por ejemplo, se me hace así como, no sé, como el güey que escribió el guión de Gremlins, ¿no? Ah, O sea, ya, te sí. dicen, a ver, cabrón, lo único que tienes, o sea, no hay pedo, puedes hacer misa si quieres. Ajá. Nada más hay dos cosas. No los mojes y no les des de tragar después de medianoche. Claro. Y ya ven el desmadre que hacen, ¿no? O sea, no, no. Y al Barry Allen está igual. Ajá, no hagas esto O y lo sea, hace, sí. no hagan esto y lo hace. Y él con su pinche trauma que tiene de su mamá, o sea, dices, güey, ya supéralo, cabrón. O sea, no manches, ¿no? No, nunca lo supera, por No, por eso. eso. Y en memoria de su madre, comete una pola de estupidez que Sí, dices tú, güey, no manches, está ¿eh? bastante. Sí. Fíjate que A es ver. que. No, Supergirl está más interesante. Uriel, tú que eres fan Mínimo, al de menos tiene Flash. la cara bonita. Bueno, no más Uriel, la tú que cosa. eres fan de Flash, ¿así te parece? ¿Cómo te parece la serie? ¿A mí? ¿Sí, Uriel? Mira, te voy a decir, es que aquí la situación es que estamos viendo las series como series de televisión, ajá, que muchas veces no tienen nada que ver con los personajes. Te pongo el ejemplo de Smallville, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que Flash es buena, a mí sí me gusta. Inclusive yo he estado viendo hasta la última temporada, la he estado siguiendo. tiene puntos que a mí en lo personal no me gusta de ninguna serie, no nada más exclusivamente de Flash. Y la primera es que no tratan al personaje como deben de ser. O sea, les pongo el ejemplo de Batwoman. O sea, Batwoman maneja un universo completamente revuelto y destrozado de Batman, ¿no? Sin embargo, si la ves como una serie de televisión, sí está interesante, ¿no? Aunque no sea el personaje. Entonces, el caso de Flash a mí sí me gusta. Tiene puntos que no me agradan, como es, a mí me puede rechocar. Como haber nacido. No, a mí me Ah. puede rechocar que por temporada tiene que acabar con un malo. Y durante la temporada van 4 veces que le puede partir su mandarina y no lo hace. Y tú dices, maldita sea, o sea, Todo es ya en memoria. Todas pudiste. las estupideces son en Usted me memoria de voy su su mamá. mamá. Ajá. Igual, ya ves lo que le pasó. ¿Qué le pasó a Martita con Batman y con Superman? Ah, sí, Todas que. las estupideces son en nombre de la mamá. Ahora te voy a decir algo que sí tiene la serie de Flash, que a mí en lo personal me encantó cómo lo manejaron. No sé cómo lo vea Rodo, cómo lo veas tú, Dark Knight. El hecho de haber agarrado al primer Barry Allen de los 90 y poderlo acomodar como Jay Garrick de Tierra 2 en un homenaje a la serie de los 90 y a este personaje de Barry Allen de Ah, los bueno, 90. esa parte sí me la O tiene. sea, ese punto en cómo lo acomodaron Sí. fue un increíble acierto para mí. No sé qué opine Rodolfo, que ahorita seguramente va a opinar de WandaVision o algo así, porque siempre tiene que salir la Marvel a relucir. Pero No, si yo. vamos a hablar de cosas chidas, ahorita hablamos de Loki, pero bueno. Ah, de Loki, sí, por cierto. Entonces, esa parte a mí me super gustó muchísimo, ¿no? Entonces, yo creo que es por eso que la serie me ha ido atrapando. Pero sí tiene cosas muy deficientes, ¿eh? Inclusive el desarrollo de los poderes de Barry Allen en esta serie de Flash me parece extraordinario. Sin embargo, el actor no me gusta para que interprete a Flash. O sea, ¿a ti te gusta Ezra Miller, el que sale en el Pues Snyderverse? no, tampoco me agrada mucho, fíjate. Pero No, porque ningún. eres el Cantiflash. Porque eres el Cantinflash, exactamente. Pero Cantinflas. el actor de la serie tampoco me agrada. Fíjate que como que no le dan al clavo. Me gustaba más el de los 90, fíjate. Como que él sí le daba más a la personalidad de Barry Allen que los demás flashes que ha habido en la televisión. Pero fíjate que eso que comentas, por ejemplo, de lo que hicieron con el Flash de los 90, eso también salió en Smallville. A lo mejor no con las series, pero sí con las películas. Por ejemplo, ¿Quién? La Una de actriz, la que las. era esta de los de eso, ¿no? No, perdón. Espérame. ¿Pero de qué? En la película de Superman 3 Ajá. hay una Lana Lang. Ajá, que es la actriz Ah, que hace Kimberly en la es la película de actriz. It. Ah, sí, efectivamente, sí es Kimberly. Ah, La bueno. de eso. Ajá. No. Sí, sí es ella. Sí, sí es. Sí, es la Kimberly, misma actriz. la de los ochentas, Las de la los de la serie de ochenta. los Ah, noventas, bueno, perdón. ok. Creo que Sí, la sí. estoy confundiendo, pero no. La actriz es la mamá de Clark Kent, Sí. sale como Lana Lang en la película de Superman 3. Es Digo, ella, es la que sí. decimos Uriel y yo. Sí, es la ¿Ah, misma, sí? sí. Ahorita te digo cómo se llama. Ahorita te digo cómo se llama, pero sí es Y ella, es es la la actriz misma. que sale de Kimberly en la miniserie de eso, donde era Tim Curry ¿Dónde el era Tim? payaso Así, eso. exactamente. Sí, pero sí es la misma. Bueno, no te digo, pasan varias, por ejemplo, Annette. la mamá Annette de O'Toole. esta, Annette O'Toole. Annette O'Toole, sí, Ajá, así se la llama. mamá, la que era la mamá de la Supergirl que sale en Smallville, Ajá. era la Supergirl que salió en los 80s. Sí, claro. Sí. Esa película también luego comentamos, ¿eh? Estaba medio bizarrona, pero Estaba bueno. súper bizarra, pero bueno. Ajá. Sí, está la actriz se llama, si no mal recuerdo, Helen Slater, creo que se llama. Ellen Slater, ajá. Fue la que hizo. Entonces, sí tomaron varios pues bueno, hasta el propio Christopher Reeve salió como un profesor, ¿no? Ajá, sí, sí. No sé si lo recuerdo. En Smallville, claro. Y ahora Brandon Root, que hizo Superman Regresa, salió en Tierras Infinitas. En Tierras Infinitas, así es. Está bastante bueno. Pues fíjense que yo les voy a mencionar algunos seriales que me encontré también desde el año de 1919. Hay un serial que se llama Barrabás. Constó de 12 episodios. Vi los primeros tres, está bastante interesante. No es Barrabás el bíblico, es un hombre llamado Barrabás, que es el que controla las mafias a nivel mundial. Y la verdad es que está como interesante la trama. También en 1920 hubo un serial de Buffalo Bill, fue el primero en que vemos a este personaje histórico en la pantalla grande. Fue un serial de 3 episodios únicamente y fue hecho en Italia. También Fantomas, ya lo había mencionado mi querido Dark Knight, de 1920. Edward Rosenman se llamó nuestro primer Fantomas. Buena la serie de Fantomas, Rodo, del cómic. Sí, como te digo, era un personaje que no caía en lo clásico, porque no era un héroe, de hecho era un villano. Era un villano, exactamente. La serie trataba sobre un villano, no sobre un héroe. Así es, bastante bueno el Fantomas. También hubo un serial en 1922 de Las aventuras de Robinson Crusoe, con Harry Myers. Muy bueno también. Constó de 12 episodios, de 18 episodios. Fue una serie larga, pero ¿qué creen? Que sí abarca toda la literatura de Robinson Crusoe. Eso fue lo que me llamó mucho la atención de este serial. También el inolvidable detective del cine, Sherlock Holmes, hace su aparición en 1922 con dos seriales. Uno fue Sherlock Holmes y el otro fue Las nuevas aventuras de Sherlock Holmes. Los dos constaron de 15 episodios. También por ahí, cómo no, en 1928 vemos ni más ni menos que a nuestro entrañable personaje que viene desde el mundo de las tiras cómicas. Y yo creo que es uno de los personajes fantásticos más famosos en todo el mundo y históricamente uno de los más viejos. Estoy hablando de Tarzán, con su serial en 1928, Tarzán el Poderoso, con Frank Merrill, fue el primer Tarzán del cine. Rodo, ¿de dónde viene Tarzán? Porque tampoco es un cómic, o si fue un cómic, fue una novela, ¿qué fue? Tarzán precisamente, Tarzán originalmente surge de una novela, efectivamente. Uh-huh. Y de ahí se va transportando tanto a los cómics como a los seriales que tú bien mencionas. Okay. Recuerden uh-huh. que estas novelas las escribió Edgar Rice Burroughs, el inventor de Tarzán. De Tarzán. Donde uh-huh. nos narraba la historia de este personaje. Precisamente, dato curioso, el nombre de Tarzán es John Clayton II. Ajá. No sé si se fijan. En la de Disney hacen una referencia donde el malo precisamente es el que se llama Clayton. Clayton, ajá, sí. Este personaje quedan atrapados junto con su familia en unas costas de África, precisamente. Ajá. Ellos son británicos. Y ahí el plot, por así decirlo, es que quedan atrapados. El papá de Tarzán muere. Uh-huh. Y, la mamá de Tarzán muere. Y quien mata al papá de Tarzán es Kerchak. Ajá. Como sabemos, Kerchak es el líder de la tribu de los gorilas. Sí. Que después, precisamente, adopta a Tarzán por medio de Kala, que es Kala. La mamá gorila que lo acobija. Así es. Y esta historia de Tarzán es como, pues, un poquito más cruda, no es tan bonita como la vemos, por ejemplo, en Disney o en algunas otras tiras películas cómicas. Ajá. La novela es un poquito más rudona, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero no por eso deja de ser bastante interesante leer la historia de Tarzán. Claro. Y luego ya se llevó al cine. Al cine. Recordemos esas películas con este actor, ¿cómo se llamaba ahorita? ¿Cómo fue el nombre? Johnny Westmuller. Johnny Westmuller. Como son las más conocidonas de Tarzán. Sí, es el Tarzán más icónico, como Christopher Reeves es Superman. Pero, por ahí hay una, no sé, pero creo que está basado en una historia real, ¿no, Rodo? pues según dicen que eran los, ¿cómo se llama? Tíos de Elsa y ¿cómo se llama esta? Y Anna, las de Frozen. Y Anna. No, pero no, ya, no, por sí, ahí ya, ya aceptaron que sí es cierto que sí se conecta Frozen con Tarzán. ¿Ah, sí? Sí. Canónicamente sí se conecta, sí se Frozen conecta con Tarzán. No, yo no vi. Cuando se despiden ellos y se van, los familiares de los papás de Elsa y de Anna son los que luego van a quedar varados. O sea, en teoría Tarzán es primo de Elsa y de Anna. No, pero yo me refería a que la historia de Tarzán, cuando la escribe el autor, sí, fue basada. Sí está basada en una historia real, real. De un niño que encontraron en la selva, que sobrevivió gracias a que lo ayudaron los gorilas. Los gorilas, ajá. Ya o sea, después... y el niño ya tenía creo que 2 o 3 años, incluso no hablaba. Es incluso un caso de estudio de la psicología, si mal no recuerdo, por los problemas del lenguaje. Del lenguaje que tuvo después. Y basado en eso, se escribió Tarzán. Tarzán. Eso es lo que me refería con... El hombre monigote. Sí, es como también muy, muy igual, lo encontramos dos paralelismos, lo que es Tarzán y el libro de la selva. El libro de la selva, sí. Sí, es por esa situación. Ok, pues también el inolvidable personaje que surge en los seriales en 1936. Él tuvo 3 seriales de 13 episodios. Y estoy hablando de Flash Gordon. Ah, Flash Gordon. La primera, el primer serial se llamó La Invasión de Mongo. O sea, ya estaba todo constituido. ¿De dónde sale Flash Gordon, mi querido Rodo? Flash Gordon surge para empezar de la inspiración del famoso, que ya hemos hablado varias veces aquí en el programa. Así es. De Buck Rogers. De Buck Rogers. ¿Se acuerdan de este aventurero igual? Ajá. Espacial que luego el Pato Lucas hace sus ondas de Doc Dodgers en el siglo XXIV y medio. Entonces, de ahí es que surge Flash Gordon de la mano de Alex Raymond. Alex Raymond. Es que aparece igual como tiras cómicas. Y precisamente en este caso Flash Gordon es una cuestión de seriales donde en cuestión de universos, precisamente como tú dices, en el planeta Mongo está esta cuestión de la invasión, ¿no? Que va a haber a la Tierra, que va a haber más bien una colisión, perdón, con el planeta de Mongo en la Tierra. Así es. Y para tratar de detener ese desastre, pues es que Flash se hace de compañeros para ir a luchar contra el famoso Ming. Ming, el despiadado. El emperador, exacto, Ming. El despiadado. Que inclusive me da mucha risa como este actor, ahorita se me fue su nombre, no sé si me podrán recordar, el actor que hizo la película de Flash. En la serie, no sé si vieron la película de Ted. Buster Crane. Este que cobra vida. Ajá. Y que sale este personaje, ¿no? Y cómo hacen mucha referencia a lo que es la serie de Flash en esa película, ¿no? Ajá, sí, sí. Como cuando llega el mono este que es el vecino porque están haciendo la fiesta y él lo ve como Ming, ¿no? Como es un asiático. Ajá, sí, lo ve como Ming. Caracterizado, pero lo ve caracterizado como está tal cual en la película. Así es. Retratan muy bien lo que era la esencia de esa película. Me parece que era los 70s. Los 70s. La película de Flash Gordon. Yo me acuerdo más por los 80s. Fue en 1981. Ah, no, yo me acuerdo más por la rola que hizo Queen de Pensamiento. Esa, exacto, ahí la utilizan, correcto. Ese, correctamente. Bueno, pues también, así adelante. El actor es Max von Sydow, el emperador Ming. El emperador Ming, el despiadado. Exacto, el famoso padre Merry también. El padre Merry, sí. El exorcista. Sí. ¿El padre Merry es el emperador Ming? Sí. Órale, sí. El padre que sale se regeneró entonces. Así es, me rindo, le gritaba, me rindo. También otro de los detectives más famosos que tiene el mundo de los cómics, por supuesto, el mundo de la ciencia ficción. Estoy hablando de Dick Tracy, también tuvo su serial, sí. Ajá, en 1937. Bien amarillista. Bien amarillista, Ralph Byrd fue nuestro primer Dick Tracy. Fue un serial que constó de 15 episodios en 1937. Y también en el 37 sale... su serial del zorro, como bien nos había dicho mi buen compañero Dark Knight. Bueno, ya después vinieron más seriales como Dick Tracy Regresa, Regresa, de 15 episodios también. La Legión del Zorro, también en 1939, también de 12 episodios. Y llega Buck Rogers en 1939 con su serial también, bastante buena, ¿eh? El Buck Rogers, de 12 episodios fue su serial. Aquí hay un personaje de 1939, Mandrake el Mago. ¿Te acuerdas del mago Mandrake? Yo nada más en la risa en vacaciones. No, no, no, no No. era en ¿Sabes este. qué? Es que En vacaciones, también este la señor esa caricatura, ¿no? De los sí, de los defensores de la tierra. ¿Qué onda con este personaje, mi querido? Ah, sí, es verdad, Sí, o el sea. mago Sí, Mandrake, es que, exacto, Mandrake lo sí. crea este comiquero llamado Lee Falk, que él Ah, ok. antes había hecho al fantasma, El fantasma, Sí, claro, el porque fantasma que precisamente camina. también Fantasma salen los que defensores de camina, es la tierra. verdad. Así es. Así es. Y en el caso de Mandrake, él era un ilusionista, realmente no era un mago, que en teoría esos son lo que son los magos. Si nos vamos así, realmente un mago es un ilusionista, Un porque te hace ilusionista, creer claro. algo que no está pasando. Exacto. Ajá. Y entonces Mandrake lo que hacía es que por medio de la hipnosis es que hacía creer a los enemigos que estaba pasando realmente lo que él mostraba. ¿A Ese era poco? el poder de Mandrake, hipnotizar. Hipnotizar. No era que realmente tuviera poderes sobrenaturales o algo así, Nada no, de sino eso, que ajá. hipnotizaba. Y entonces creaba esa ilusión. Ya ven que Warren hasta la cancioncita, Hoon ¿no? fue De el primer maestro en la Mandrake. magia, crea una ilusión que a los enemigos causa confusión. Confusión, ajá. Entonces, Como que ahí estuvo, ¿no? Se Sí, viaja a los ¿verdad? 80. No manches, Sí, te digo que sí. ese rato sí vive en el pasado, me Oye, cachas. en el pasadísimo. Estoy Oye, atrapado en los 80. entonces por eso los defensores de la Tierra eran Mandrake, el El fantasma, Es que los fantasma, defensores de la Tierra, Roldán, Roldán el Temerario, Ajá. y me acuerdo mucho de Mandrake que ya salió después Ajá. en las aventuras del Scooby-Doo y los 13 fantasmas, algo Ajá, así sí. también salía él, Salía él. pero ya como que más Ya más como que echando más. desmadre. Y ahora fíjate que hay un personaje que tuvo su serie en 1940. Un personaje que yo pensé que era de los 60, si no. Es de los 40. Estoy Okay. hablando del Lambiscón Verde. El lambiscón verde es así como el niño verde, el del Partido No, Verde. no, no tiene nada que ver, ¿eh? Ah, El Lambiscón Verde, ese sí es el lambiscón verde. Ese sí es el Lambiscón Verde. Este es un personaje, ¿no? Este es el avispón verde. Gordon Jones se llamó el primer avispón verde. Ese es un cómic, Rodo. ¿De dónde sale el joven? En este caso, el avispón verde sale más bien de un serial de radio. ¿A poco? De ahí es donde surge el avispón El verde. Lambiscón Verde. Surge de un serial de radio que más adelante lo llevan a la pantalla con la famosa serie que nosotros conocemos de el avispón verde. El avispón verde. Donde Donde sale salía Bruce Lee, el ¿no? Bruce Como Lee. Kato. Así Como es. Kato. Ajá, Kato. exacto. Bruce Lee como Kato. Con Bruce Lee como Kato. Que Y donde fíjate. hicieron ese crossover y tú decías, ¿ahí a poco Kurt Warner le rompió el hocico a Bruce Lee? Se lo ¡Ah, rompió caray! de veras. Cuenta la leyenda. No, yo vi el episodio y sí, está bastante gacho esa situación, ¿eh? Bueno, también en 1941 ya nos comentó Dark Knight que sale las aventuras del Capitán Marvel. Él nos comentó acerca de este serial de 12 episodios. Bueno, obviamente Dick Tracy nuevamente en el 41. Batman, que ya nos comentó Dark Knight en 1943, con su serial, que fue un gran éxito. Y fíjate que hay un personaje que encontré por ahí, tuvo un serial en 1943, se llamaba El Enmascarado Maravilloso, El Maravilloso Enmascarado, de Masked Marvel. Sí, de más que en Marvel. De Masked Marvel, este personaje ahorita que yo leí lo de esta serial, era muy parecido a al Lambiscón Verde. O sea, también era un cuate disfrazado que hacía el bien, pero la gente pensaba que era un ladrón, ¿no? Era muy, muy, muy parecido, no sé qué se le ocurrió. Bueno, Buck Rogers. Ah, El Fantasma de 1943, Que un serial de camina, 15 okay. episodios, El Fantasma que Camina, el serial del Capitán América de 1944, ya nos comentó Dark Knight, Superman de 1948, y hay un serial que me llamó la atención mucho, Atom Man contra Superman en 1950. No manches. Sí, Superman contra el Superman hombre contra el hombre atómico, atómico. que ya nos aclaró el joven Dark Knight esta situación de los seriales. Y ya para terminar aquí mi lista que tengo, quiero hacer unas menciones honoríficas que no son seriales, pero que son películas extraordinarias, muy icónicas de ese tiempo Y vamos a empezar, yo creo que con una de las más icónicas que ha tenido el cine de 1922, Nosferatu, el vampiro. Ah, muy Una buena. verdadera, verdadera joya del cine mudo. Sí. Y podemos decir que ha sido, pues es considerada la primera película de vampiros que existe. Claro. ¿Cómo la viste, mi querido Sobre blanco y Darius? negro. Ah. Tú la vi, supongo que fuiste al estreno. A la premier. Deja tú al estreno, él fue a Digamos. decirles cómo hacer el guión. Ándale. Exactamente, Con el es lo que iba a guionista. decir precisamente. Okay. Fíjate que es bueno, esta película fue dirigida por Frederick Wilhelm Ajá, Marnau, Murnau, algo así, ¿no? Marnau, Murnau, ajá. Murnau, ajá. y fíjate que es, o sea, sí se considera como la primera película de vampiros porque es la primera que se relaciona con la precisamente con la novela de Bram Stoker. Claro. Sí, hubo inclusive hay un problema con derechos y eso, ¿no? Sí, porque precisamente la viuda, la viuda de Bram Stoker, no quiso que se hiciera. O sea, no, o sea, obviamente decía, no, es que se robaron los argumentos de mi difunto esposo y tonterías. A la Sí. mera hora, a la mera hora sí se dio. Y bueno, que precisamente trataba de de un corredor de bienes raíces que necesitaba vender un castillo, y el Okay. propietario de este castillo era el legendario conde Graf Orlok. Graforlock. Exactamente, Graf Orlok, un vampiro milenario, y que era pues el azote o el terror de esta ciudad de Bremen, donde Claro. se ubicaba este El castillo. castillo. Sí, le cambió nada más ahí algunas cosillas para que pudiera ser estrenada, pero qué bueno que se estrenó, porque da verdadero terror, ¿eh? Aunque No, no sí es lo que fue. iba a comentar, que si tú ves la imagen que presenta ahí Nosferatu, yo Sí, pienso que es cómo de las no. primeras donde realmente se ve la imagen de un vampiro como es, Sí. y sí da miedo, Sí, ¿eh? no, sí, da miedo, por Sí, no, supuesto. y el hecho de que sea precisamente muda, o sea, del cine mudo, todavía le da más terror, Sí, porque, más ponche, o ¿eh? sea, decía, bueno, ¿y qué dicen? ¿Qué hablan? ¿Qué No, sucede, ¿no? Y cállate. ese ¿Qué miedo está pasando? a no saber qué es lo que está pasando es increíble, Es es increíblísimo. bastante. Pero con las puras expresiones que hace el actor, Oh, hijo de la que guayaba, no sí. manches, o sea, dices, ah, Sí. carajo, manches. Sí, así es. Pues bueno, también tenemos la película que ya nos dijo el joven Dark Knight de Fantomas en 1932, ya como película un largometraje. Y obviamente la película no podía faltar de Sherlock Holmes, que también fue muy famoso en los seriales, Sí, claro. también en 1932. Alicia en el País de las Maravillas de Ah, no 1933. manches, sí sigue la mata dando, sí, Sí, o sea, ¿eh? está. No, y además la ves y no está. Pues No. no está mal hecha, o sea. Hay que entender los años que se hizo, pero realmente no está mal hecha. Alicia en el País de las Maravillas de 1933 realmente es una situación ¿Y extraordinaria. cómo la crearon, no? Porque realmente la hizo Ajá. para contarle los cuentos a su hija y que pudiera dormir. Ah, sí, efectivamente, ¿no? Ajá. La Máscara del Vampiro de También 1939, muy Darius, buena. ¿cómo ves? Esta también, fíjate que a pesar de ser, digamos, ya un poquito más reciente comparada con la de Nosferatu, pero fíjate que también estuvo basada en una película muda que es Londres después de medianoche, Después London de After medianoche, Midnight. ajá. Y está ambientada a principios del siglo XX, No manches tu vida. a principios del siglo XX en un pequeño poblado de la República Checa. Así es. Y obviamente, pues el típico, ¿no? Azotado una serie, que es azotado por una serie de De asesinatos, sí, los asesinato, así es. típicos víctimas con, es que tiene unos orificios en la garganta y no tiene sangre en todo El todo el cuerpo. cuerpo. El chupacabras. El chupacabra. Oye, y ahí ya vemos a Bela Lugosi, ¿no? En ese 1935. Exactamente. Que Híjole. fíjate que ahorita que lo mencionas, Bela Lugosi, yo creo que también ya como en su época, digamos, fue quien mejor representaba Al a Drácula, ¿no? Drácula, ¿no? Porque posteriormente él presentó o él representó al vampiro Drácula. Y una actuación, la verdad, bastante creíble Ajá, exactamente. y que marcó como, es como, si pudiera compararlo como decir, bueno, oye, si te mencionan Superman, tú ubicas luego, luego a lo mejor a Christopher Reeves, Claro, ¿no? sí, Es obvio. el primer actor que se te viene a la mente, ¿no? Entonces Sí, dices, sí. oye, el primer actor que representó Drácula, Bela Bela Lugosi, Lugosi, ajá, exacto. Ahí ya inmediatamente. vemos. Y fíjense que me encontré una película que es extraordinario esto que les voy a mencionar. Es de 1940, es una película mexicana y habla de una de nuestras leyendas más arraigadas en México. Se llama El Charro Negro, de Vale. 1940. Extraordinario también te da un pavor cuando aparece el Charro Negro. Raúl de Anda, Raúl de Anda padre, no confundirlo con Raúl de Anda hijo, porque sí, sí está bastante que desear su trabajo del hijo, ¿no? Pero el papá bastante bien, además sale Pedro Armendáriz Jr. y María Luisa Cea en esta película. Se estrenó un 18 de julio de 1940 y forma parte también de estas películas de ese tiempo y de estos seriales tan interesantes que la verdad es que están buenos, ¿eh? Ahí sí pueden, varios están en el YouTube, si pueden darles ahí una checada. Algunos están bastante buenos, fíjate. Por ejemplo, un detalle que quería mencionar ahorita que mencionabas lo de Dick Tracy, que pasó como muy rápido. Ah, sí, Dick Hay Tranzas. dos cosas que le quiero reconocer a Dick Tracy. Número uno, que es una serie que te atrapa en el sentido visual, tal vez porque yo obviamente soy diseñador, ¿no? Pero en el sentido visual creo que está muy bien hecha esa cuestión del Dick Tracy, que sabes que es este detective con la quijadota cuadrada, Ajá. que más adelante utilizarían de inspiración para hacer el Batman de los 90, ¿se acuerdan el de la serie animada? Sí, así Ajá. es. Este Batman de quijada cuadrada. Sus personajes, si te fijas también, como que de ahí se basaron también mucho en sacar personajes de Batman, porque los villanos de Dick Tracy son villanos igual que gráficamente son muy reconocibles. Sí, claro. Cabeza chata, Claro, sí. Sarnoso, Homie, fíjate Babyface, que cabeza etcétera, chata ¿no? ¿Verdad? se me figura mucho a este villano de Spider-Man. Homenhead, ¿cómo se llama? Que Cabeza tiene de la. martillo, ¿no? Hammerhead. Ajá, Hammerhead, que tiene cabeza de adamantium, ¿no? ajá. Se me figura mucho. Y te digo, eran personajes que eran muy icónicos, ¿no? O sea, por ejemplo, simplemente creo que Cabeza Chata, yo creo que es de los personajes más reconocidos de Dick Tracy. Sí, claro. Y la otra cosa que quiero rescatar es cuando hacen la película, ¿se acuerdan esta con Warren Beatty? Sí, En claro. los 90, sí. En los Claro, 90. sí. Es una película que, si bien a lo mejor no fue muy recibida por la crítica y todo, algo que le quiero destacar es la atmósfera que crea de la ciudad. Está súper bien hecho. Haz de cuenta que estás dentro de un cómic. Sí, claro. Es muy parecido a lo que hace Burton con las primeras de Batman. Sí, claro, Exacto. lo que iba yo a Tú decir. sabes que estás Así dentro de es. Ciudad Sí, Gótica. es Y en magistral esta esa casa, ciudad. igual también en este caso con la de Dick Tracy, es igual. Está muy bien hecha. Inclusive la película estuvo nominada en los Óscares por el maquillaje. Ajá, Por todos los sí. actores que habían, y eran actores de renombre, estaba Al Pacino, Dustin Hoffman, etcétera. Entonces, eran actores De hecho, que. también fue inspiración para el tipo de ambientación para las de Sin City, ¿no? Sí. Sí, algo Correcto, así, así es. exactamente. Exacto, Lolo se ve la influencia en la obra de Frank Miller, exactamente se ve lo de Dick Tracy, de Chester Gould, por cierto, es quien hizo a Dick Tracy. Dick Tracy. Fíjate que algo que debo, de lo que dices, Rodo, tienes mucha razón. No fue muy popular. ¿Pero sabes por qué no fue muy popular? Porque el personaje no era tan conocido. Y solamente, como ya lo hemos mencionado, o sea, la gente que veía las viñetas que salían en los periódicos los domingos, esos que seguían a Dick Tracy, él salía, si no mal recuerdo, debe haber salido en una de las viñetas que estaban en el Universal o en la prensa, una de esas dos era. Claro. Y sí, era como un cuadernillo que daban extra los domingos, y ahí seguía las aventuras de Dick Tracy. Pero no era un personaje como Spider-Man, como Superman, que tuviéramos un cómic como tal. Solamente era una viñeta de periódico. No, sí, claro. Como no era tan conocido, yo siento que por eso no fue tan popular. La película a mí también me pareció estupenda. La ambientación pues estaba muy bien. Tal vez digas que no sea muy conocido, pero yo todavía conservo esos vasos que sacó la Pepsi. Ah, claro. No, con la silueta. Con la silueta de Dixie. Sí. No, es que mira, a lo mejor nosotros sí lo conocemos, pero hago referencia un poco a algo muy parecido a lo que pasó con Shazam, la última película aquí en México. Aquí en México la película no pegó mucho, porque el personaje no era tan conocido, pero verdaderamente es una película bastante bien llevada a como es el personaje de Shazam. Billy Baston es increíble. Cómo van llevando la historia del personaje dentro de la película es extraordinario. Estás viendo a Shazam, pero como no era tan conocido, no pegó mucho aquí. En Estados Unidos fue un hitazo. Perdón, sí, Rodo, yo sé que vas a salir ahí con los números de la Marvel. Sí, ya lo entendemos, ya sabemos. ¿Sí? No, si estoy defendiendo a Dick Tracy, caray. Ah, perdón. Y por ejemplo es eso, algo que por ejemplo después, ¿te acuerdan que quiso hacer Schumacher con Batman, de ponerlo como con las cosas neón y colorida y todo? Ajá, sí. Le falló totalmente. Horrible. En Dick Tracy, si te fijas, queda muy bien. Sí. Dick Tracy es y maneja muy bien esos colores así súper chillones, sobre todo en los trajes de los gángster. Y están muy bien hechos, o sea, es una atmósfera muy bien, o sea, visualmente es una película que se disfruta a ver simplemente. Claro. Fíjate que Schumacher tuvo la mala idea de copiar la serie de los 60. Él estaba muy muy atrapado con la serie de Adam West. Sí. Y quiso hacer esa película tan... Bueno, ya. No voy a decir más. Esa pizarra, vamos a dejarla tan extraña. Pizarra, o sea, los chistes bastante malos de Batman, las cosas muy excesivo, el neón era muy excesivo. Ciudad Gótica parecía un chiste en lugar de Ciudad Gótica. Bueno, Es que estaba en un antro, o sea, parecía que estaba en un antro. O sea. Es que, sí, ¿sabes? Yo creo que hubiera funcionado Dark Knight si lo hubieran hecho al revés. Si hubieran sacado primero las películas de Schumacher, sin tener ya el enorme escalafón que te había puesto las de Tim Burton. Sí, claro. Probablemente hubieran tenido éxito porque tu última referencia era ese Batman de los 60. Sí, claro. Entonces probablemente hubieran pegado y hubieras aceptado la película. Pero como ya tenías esa losa enorme que te puso Tim Burton, entonces pues no funcionó lo que él quiso hacer, ¿no? Qué barbaridad. Sí, efectivamente. Ahí como detalle también el Pato Lucas también era Doc Tracy, ¿se acuerdan? Era Doc Tracy, ¿sí? Claro. Sí, era Doc Tracy, claro. Ese Pato Lucas siempre hacía varias cosas, ¿no? Sí, que de los cómics, ¿te acuerdas que también era Super Pato? Era Super Pelmazo, le pusieron aquí. Ajá, exactamente. Era Super Pelmazo, claro, sí me acuerdo. Muy bien, pues esto fue los seriales de cine. Bastante bueno el programa, yo pensé que iba a estar un poco más corto, pero creo que estuvo bastante bien. O sea, siempre dices que los programas, yo pensé que iba a estar más corto, si siempre nos extendemos. Es que fíjate que nosotros... Siempre no duran creas, 2 horas. Ajá, o sea, nuestros es que programas de 1 hora siempre duran 2 horas. Es que fíjate que, no lo creas, pero nosotros sí como que hacemos un escalafón en el que decimos, mira, esto va a durar tanto, ¿no? Y de repente así como que, nos extendemos bastante porque está bueno el tema, pues. A eso me refiero, claro. Muy bien. Bueno, pues nada más ya para despedirnos, quiero recordarles que dentro de 8 días, día 18 de junio, tenemos Escalofrío con el tema de lugares malditos. Lugares malditos. Que no es lo mismo que malditos lugares, pero vamos a tener ese tema el siguiente viernes. Y dentro de 15 días tenemos el quinto especial de Star Wars con el joven Sigurd, a ver si puede estar, a ver si no se le va la luz. Ojalá que la pague, hay que mandarle un saludo desde ahorita para que ya pague su luz. Sí, espero que el recibo esté pagado para ese día. Así es. Entonces, son los dos programas siguientes. Y César Garduño también. Sí, ahorita vamos a mandar saludos antes de despedir, porque tengo varios aquí ya. A Noé Campos también. A Noé Campos, a Cel Godo, Roberto Ruiz, Alex González, por aquí tenía yo más, Andrade 13, Usando tres pesantes no hay campos. Andrade 13, César Garduño. Abrazotes a todos, ya cuídate el hígado, Humberto, no hagas corajes, te dice César. Pues no me hagan hacer coraje, si no los hago por gusto. Yo por mí sería el hombre más feliz del mundo, caray. Pero si hoy no hablamos de los midiclorianos. Ah, no, ¿verdad? Ya estamos Ah, en ya, fechas. ¿ves? Pero dentro de 15 días sí. Pero entre 10 y 10, sí, ya ves. Que los midiclorianos, que las estupideces de Flash con su mamá, Sí, que. ¿Y así quieren que que no haga yo no, corajes? no puede ser, de verdad. Dice, en los 70 era incondicional de la Mujer Maravilla. No, de la Maravilla de Mujer. No sé si sepan de Linda Carter, tiene sangre Ay, ¿cómo no? mexicana. ¿A poco es descendiente de mexicanos? No, no sabía, Dicen, fíjate. dicen, Sí, no, no, fíjate. no, no te podría decir, afirmarlo, pero sí, eso era lo que se comentaba. Fíjate. Nunca he conectado con las series de DC de los 90, de los 90 para acá. Pero las que me atraparon fueron las de la Marvel de Netflix. Ahí te hablan, Rodo. Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y Punisher. Bueno, Daredevil sí estuvo buena, la verdad. Y Punisher Punisher también. también estuvo Y buena. Punisher también. Jessica Jones, la verdad es que Dos, creo que le tres. faltó bastante. Sin que esté mala, no quiero decir, Rodo, no quiero decir que está mal. Creo que le faltó. Iron Fist también, fíjate que creo que le faltó un poquito este cuate que hice. Fíjate que esta de Iron Fist, yo personalmente la empecé a ver con mi papá. Extrañamente, sí, soy un vampiro de más de 1000 años y tengo papá, güey, todavía vive. No me digas. Pues ahora que te Este, toca el y. siguiente domingo lo vas a celebrar, ¿no? Sí, exacto. Sí, claro. Ah, Y fíjate que se llama Matusalén. se llama Matusalén. Y Esta serie Matusalén de Iron primero, Fist. ¿no? Te salen primero, sí. Esta serie de Iron Fist empieza muy bien, Sí, la yo también la verdad. vi. Empieza muy Sí. bien, los primeros episodios muy buenos. El puño de hierro, ¿no? Pero ya después Puño de hierro. caí en la. No, no, no sé si es. Si llamarle. Si a Disney hizo. O simplemente con el forzar la famosa Sí. inclusión. Ajá. Como que Con perdieron eso el la hilo, regó. ¿no? Sí, o sea, se volvió ya muy aburrida, problemas casi casi como bromas de, ay, es que ya viste el TikTok que acaban de sacar, o sea, Sí, no, tonterías sí. así. Como que perdieron el hilo de la serie, pero Sí. iba muy bien. Pero los Exactamente, primeros tres exactamente. capítulos son muy buenos, ¿eh? De Iron Fist. Pero nada más los primeros tres, Pero no los primeros, sí, después después nada más los como que primeros fue tres, ya los demás ya no. el efecto Brad Pitt en 7 años en el Tíbet. Brad Pittin. Ajá. Déjenme recordarles que los martes ya estamos transmitiendo los cuentos de Arkham, relatos de Escalofrío y las leyendas escalofriantes. Ya empezamos este martes pasado y este martes que viene nos tocan relatos de Escalofrío. Por si quieren mandar sus relatos o sus recomendaciones de cuentos, ahí vamos a tener ni más ni menos que La Hacienda, narrada justamente por Rodolfo, Ajá. en estos espacios de los martes. Estamos empezando Ahí a sí va a las tener su media 10:05. hora para él. Ahí sí va a tener su media hora, para él un poquito más, yo creo que van a ser como de una hora, Ah, sí, dos porque es media partes. hora de Y media media hora de oración y saludos. media hora de Sí, saludos, sí. exactamente. Y media hora de Ajá. saludos. Y entonces los martes a las 10:05 los estoy mandando para que estén al pendiente si no se pierdan ninguna partecita, porque luego hay cuentos que si no escuchas bien el inicio, Ajá, pierdes el hilo, ¿no? el hilo. Entonces lo estamos mandando los martes para que se conecten también con nosotros los martes. Muy bien. Aquí estamos verificando que sí, efectivamente, Linda Carter, su madre era mexicana. ¿Ya ves? Su madre. A su madre, porque su padre era ascendencia irlandesa. Era de Irlanda, exactamente. No, pues está padre, ¿no? Aquí, bendito el batallón de San Patricio en México. Oye, Rodo. Pachuca. ¿Linda Carter o Gal Gadot? Ingueso, sí está Pues difícil, es que ¿eh? dependiendo, es que Está dependiendo, o difícil la sea, pregunta, debo reconocer. es que estás comparando a una persona ahorita que ya tiene 69 años contra Gal Gadot, que Pero vale como madre la los que Mujer tenga, Maravilla. vale madre los que tenga. No, y es que también eran. No, es que en su momento yo pienso que las dos. Es como si estuvieras comparando Jack Nicholson como Joker contra Heath Ledger como el Guasón en Dark Knight, o Ajá. sea. Sí, yo pienso que Sí, o las sea, dos en yo su creo que momento. igual Linda Carter en su tiempo creo que fue la Mujer Maravilla emblemática. Ajá. Ella físicamente era una mujer muy atractiva y Sí. en el traje de la Mujer Maravilla lucía muy bien. Claro. Gal Gadot, si ¿Cómo se bien es tira un aquel? poquito más, por así decirlo, delgadita, también le queda muy bien la figura de la Mujer Sí. Maravilla. O sea, Sí, es muy también, guapa. tú dices, cualquiera de las dos que me atrape con su lazo está chido, ¿no? Es Entonces. que, ajá, es que estamos de acuerdo que, por ejemplo, ahí, en su momento, las dos son muy bellas en el estereotipo de la belleza de la Exacto, mujer en el momento. Mujer Maravilla. Recordemos que en aquel entonces, pues las mujeres, más llenitas, todo eso, eran las más atractivas. Y ahorita son más atractivas las bulímicas, ¿no? Claro. Las flacas. Sí, no, es que fíjate, todos Sí, no, sabemos no, o como que sea, algo ya más, la. ajá. Sí, que si tú investigas, o bueno, después vamos a decir el por qué realmente se hizo la estupidez de que las mujeres pensaban que eran más bellas siendo flacas, fue por una tontería de la moda, ¿eh? Sí, claro. ¿Sí? Sí. O sea, eso sí se generó a partir de estos, ¿cómo se llama? Las pasarelas de modas, donde los diseñadores agarraron y empezaron a elegir, ¿sabes qué? No me pongas a esas mujeres con mi ropa porque luce más la mujer que mi ropa. Entonces ponme personas menos atractivas. Entonces agarraban a las chavas flacas Sí. para que luciera más la ropa que la chava. Que la chava, Pero claro. después eso se empezó a agarrar como un estereotipo de belleza y ya todo el mundo quería estar flaca. Fíjate Ese es el que, problema. no, Y por inclusive eso cuando Gal Gadot ahorita, si sí se ve bien. no está flaca esquelética, está flaca sabrosa, Mira, ajá, sí, por eso justamente hice la pregunta y pero. lo primero que dije, está difícil. Sí, es O que en sea, su está momento las difícil. dos son muy buenas. Linda Carter o Gal Gadot. Que nos pongan en sus comentarios a quién prefieren, ¿no? Sí, Linda Carter o Gal Gadot, Gal como la Mujer Maravilla. Obviamente, saludos a Roberto Ruiz, que fue una persona que cuando supo que Gal Gadot iba a ser la Mujer Maravilla, se revolcó del coraje y dijo que no la veía como la Mujer Maravilla, que iba a ser un total fracaso. Y después de que vio la primera película, se arrepintió y dijo que estaba completamente equivocado. Y sí, no Y sí, ¿eh? manches, y Muy bien, ya sí. por último vamos a mandar saludos a 14 Anu, ¿qué? Anyuri Caicho. Keicho, Ajá. sí, y a Carlos Carlos Hernández. Hernández, efectivamente, que nos están también viendo por ahí en el YouNow. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Gracias, mi querido Dark Knight, por esta clase que nos diste y que nos pudiste mostrar esa parte de los seriales de cine. Pues gracias a ustedes y estamos en línea el próximo programa. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Dark Knight. Gracias, mi querido Darius, por tu Gracias a experiencia de 1000 años. ustedes. Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan, que sin ellos, créanme que esto no sería lo que es. Así es, efectivamente. Muchísimas gracias, mi querido Rodo. No, gracias a ustedes. Igual un saludo a todos nuestros escuchas. Y aquí estamos para seguir hablando de los temas que tanto nos estén pidiendo y que nosotros vayamos ahí sugiriendo. Así Ahí es. estaremos para dar una pequeña cátedra de lo poco o mucho que sepamos, pero lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Eso Muchísimas es. gracias, mi querido Rodo. Muchas gracias, Humbert, que por fin llegaste. No, de qué, aquí andamos, ya sabes, y ya pues para dentro de 8 días. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias por escucharnos. Y no me resta más que decirles y desearles, Hay célula. así es, que tengan una extraordinaria semana y por supuesto que tengan muy buenas lunas. Bienvenido.